Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos pasado del miedo al Big Brother, al gran hermano que todo lo ve, a la sumisión absoluta al Big Data. Todo lo que hacemos en la red se registra y se hace voluntariamente. Hemos caído en la autovigilancia con total sumisión. Hemos pasado a ser amigos y aliados de nuestros carceleros. El Big Data nos ha convertido en números, nos ha desposeído del yo. El filósofo Byung Chul Han recuerda en una reflexión que esta era se caracteriza por lo siguiente, que todos los datos de nuestras acciones se venden e intercambian, que ya no somos dueños de lo que hacemos, y que somos un producto de consumo, pero que otros deciden por uno mismo. Informan sobre nuestra vida, nuestro hacer, nuestras costumbres, todo eso ya se está vendiendo. Pensamos en una cámara de cine, se ha activado el gran angular y nosotros somos el objetivo. El Big Data ha accedido a las acciones humanas y al inconsciente colectivo. El comportamiento de las masas ya está medido. Nos vigilaban y mientras pensábamos que así nos podían controlar a través de Gran Hermano, mientras pensábamos eso, el Big Data estaba avanzando. El Big Data ya sabía y ya lo sabe todo sobre nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Arrancamos, aquí empieza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo la 1 y 3 minutos. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es y Almohadilla Rosa Vientos. Que nadie se olvide, nadie se olvide. Ya llevamos una hora y casi 4 minutos del 1 de mayo, primer domingo de mayo, Día del Trabajador, y la trabajadora número uno del mundo es la madre de todos. Felicidades a todas ellas. Primer asunto, Elon Musk, el hombre que es el más rico del mundo, que ha comprado Twitter, se ha arrancado el bolsillo, ha cogido calderilla y le ha costado 41.000 millones de euros. Elon Musk ha comprado Twitter por 41.000 millones de euros. En unos minutos hablamos sobre lo que puede significar eso, que ha sido una de las noticias más importantes de esta semana. Y también vamos a ir de país en país para conocer el mundo y conocer quién está mandando en este momento en el mundo de los espías. Será en Materia Reservada 2.0, será por supuesto con Fernando Rueda. Hoy lo tenemos ahí al otro lado de la conexión. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, fenomenal, encantado de estar aquí. Esto, vamos a atacar realmente... A volver al pasado, ¿no? Sí, vamos a... Sobre todo, lo que vamos a hacer no solamente es volver al pasado, sino que vamos a ver en una panorámica cómo funciona el mundo entero, el mundo de los secretos. Ahora que están intentando cortarle la cabeza a la directora del CNI, vamos a ver cómo son el resto de las cabezas que controlan el mundo. Y nos preguntamos, hombre, te lo he preguntado en varias ocasiones, pero te lo preguntaré también hoy. Los servicios de inteligencia son algo así como un poder que tiene su independencia, que esta parte es un poder oculto de cada país, Fernando. Pues mira, te lo contestaremos luego, porque vamos a visitar Estados Unidos, Rusia, vamos a visitar Israel y vamos a visitar Gran Bretaña. Y en alguno de esos países me da la sensación de que verás cómo los espías pueden incluso cargarse a presidentes. Hoy sabremos algo más, mucho más en esa vuelta al mundo que vamos a hacer en busca de los jefes de los espías en todos los países los más importantes del mundo. También vamos a tener esta noche a Pablo Villarrubia, investigación OVNI pura y dura. Conoce e investigado el tema de cerca en el Amazonas, en otros sitios, de testigos de no identificados que han fallecido como consecuencia de su proximidad con los no identificados. Y todas las personas, todas las que tienen los ojos azules, vienen del mismo ancestro. Hoy conoceremos algo más sobre este asunto y sobre el mundo de los ojos y de la mirada en Eureka con Mado Martínez. Y va a estar con nosotros también Suarma, el cantante del grupo Elefantes. Suarma, el hombre que acaba de publicar un libro, un poemario, su primer poemario, Suarma. Un hombre cuyo nombre viene también de una religión, de una creencia antigua en la India. Una persona implicadísima. Y también señales del fin del mundo con Javier Sevillano y muchas otras cosas esta noche en La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción y Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Y por supuesto, como siempre, Silvia nos va a comentar en las primeras pistas, en los primeros indicios y primeros datos para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Silvia, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, La Rosa de los Vientos, que ya sabéis, quien no tenga pues esa idea o esa definición, que es un instrumento náutico, y La Rosa de los Vientos, esta noche a mí me gustaría que fuera al corazón de todos nuestros oyentes, en particular al de sus mamás. ¿Por qué? Pues porque, como bien has dicho, hoy ya llevamos una horita y 8 minutos siendo el Día de la Madre, y aunque el padre también tiene mucho que decir en esto, al final, si no fuera por nuestras madres, no estaríamos ninguno de nosotros en este mundo. Algunos incluso, si no fuera por nuestras madres y nuestros padres, nos querrían que estuviéramos aquí. Pero el tema es ese. Sí, vale. O sea, si no fuera por nuestras madres, o sea, literalmente, no estaríamos en este mundo. Por nuestras madres y también por el médico que las ayudó, ¿no? Pero independientemente de eso, hay que darles todo nuestro cariño, porque cuando las tenemos al lado, ellas lo tienen que notar y hay que aprovecharlo, porque luego la vida es muy complicada. Y quien no la tenga, como si la recuerda, pues es como si estuviera también. Así que, pues eso, que el amor es gratis y es muy necesario y todos queremos que nos quieran. ¿Y por qué no dar cariño a nuestras madres? Así que a todas las madres un besazo, la mía en particular, muchísimo más, pero cada uno de verdad que lo intente disfrutar, si no es mañana, pasado, al otro, todos los días si pueden, pero las madres son muy, muy importantes. Y ahora vamos con el concurso no va de madres, ¿vale? Pero, bueno, también tiene su aquel, porque seguramente que a muchas de ellas les gustarán los personajes que están en el concurso de hoy. Bueno, en estos días, la verdad es que estamos volviendo a revitalizar las ferias del libro, se están, pues, otra vez citando en todas las ciudades de España, y pues vamos a hablar no del libro propiamente dicho de toda la vida, de novela, ensayo, no, sino de un género literario que también tiene muchos seguidores. Se trata del cómic. Pero no es un cómic cualquiera, sino historias llevadas al cómic relacionadas con personajes reales. Y aquí va la primera pista. ¿A quién me estoy refiriendo si el creador de las viñetas era un auténtico admirador? ¿Sería admirador de Leonard Cohen, cuyo cómic está creado por Philip Girard? ¿Será admirador de Lady Di, cómic creado por Peter Milligan y Mike Allred? ¿O será admirador de David Bowie, cómic creado por Mike Allred? Ya sabéis que tenéis que escribir, si lo hacéis al correo rosa.vientos@ondacero.es. ¿Qué queréis escribir en Twitter? Que por cierto, ahora vamos a hablar mucho de Twitter, pues tenéis que poner @rosavientos y ahí decís cuál es la opción, si es Cohen, si es Lady Di o si es David Bowie, y muchísima suerte a lo largo del programa, porque todos los que adivinéis, uno de vosotros tendrá ese detalle con todo el cariño de La Rosa de los Vientos. La 1:11 se comienza La Rosa de los Vientos, arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Estáis listos? Todos os lo habéis buscado, todos nos lo hemos buscado. Clínica de desintoxicación para internet, por favor, rápido, urgentemente. El mundo se ha musqueado. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Yo no sé dónde veis, dónde está la diversión. De enseñar a todos tu careto, hacer la exhibición. Y es que anoche te pegas. Bueno, ¿se ha musqueado o se ha elonmusqueado? Porque Elon Musk se ha convertido desde esa semana en el protagonista de la información. Porque por 41.000 millones de euros, que se dice pronto, ha comprado la mayor red de comunicación del mundo, que es la red Twitter. Y sobre ese asunto vamos a hablar con el profesor del Instituto Universitario Valenciano de Investigación e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a hablar con Miguel Rebollo Perdorelo. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la figura de Musk indiscutiblemente es una figura importante, importantísima, y genera todo tipo de reacciones. ¿Qué puede cambiar en el mundo? Porque hasta ahora había diferentes gente que poseía las redes sociales, pero en este caso es una persona que va a ser el poseedor de todo, yo creo que en la red social, no sé si la más importante, pero sí la que utilizan las personas más importantes del mundo, las que comunican la información. Parece que comunicar algo en Twitter es hacerlo oficial. Bueno, pues eso tiene un dueño desde esa semana, la figura de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Sí, sí, y bueno, ahora un poco menos, después de estos 41.000 millones, pero sigue. Yo creo que sigue en la cabeza. Se ha rascado un poquito el bolsillo, ¿no? Pero 41.000 millones, es que lo pensamos, 41.000 millones, es que, y para él no es nada, porque estamos hablando de la persona más rica del mundo, pero también de una de las más polémicas, porque tiene sí. Una visión del mundo un tanto particular, ¿no? Sí, es una visión que comparten, pues ahora, por ejemplo, con la carrera espacial también se ha visto, pues Jeff Bezos, por ejemplo, y otras personas que pues intentan pues eso, pues llegar a Marte o colonizar la Luna y demás. Al final son grandes capitales, las grandes tecnológicas también están detrás de realmente de cómo se mueve la información y de cómo nos comportamos también a veces las personas. Pero llama mucho la atención, Miguel, que él haya apostado por esta empresa, que además ya tiene un recorrido. O sea, que incluso hay muchísima gente que ya incluso el Twitter no está tan pendiente de ello, ni a lo mejor Instagram puede que esté un poquito más como en la tecnología, más de moda. Y en cambio, él ha apostado por algo que se supone que igual podría haber creado algo nuevo, ha metido muchísimo dinero. Yo no sé, que tú que conoces bastante el tema de la inteligencia artificial y sabes que este señor está muy implicado con todo tipo de proyectos de inteligencia artificial, es que tiene ahí algo él como que quiere hacer ahí algún tipo de, no sé, de cambio o de darle ahí como un impulso a Twitter. No sé, pues, ¿tú qué piensas? Sí, a ver, cambios sí que ha propuesto unos cuantos. De hecho, la excusa para haberlo comprado es la libertad de expresión. Es de lo que más ha hablado, sobre todo al principio, lo que más argumentaba, que en la red en Twitter pues está produciendo, lo estamos viendo desde hace a lo mejor unos años, mucha censura. Hay gente que también ha entrado, sobre todo pues política, ahora con las noticias falsas, con fake news, manipulaciones, o ahora, por ejemplo, con el COVID hemos visto también muchos movimientos de desinformación dentro de la red. Y una de las de los movimientos de Twitter, una de las formas de tratar de controlarlo, ha sido censurando y bloqueando cuentas. También lo que ocurrió con Facebook, con Cambridge Analytics, con esa fuga y toda esa la fuga de información y el espionaje y demás, pues ha hecho que la gente sospeche mucho también de las redes. Se está viendo realmente lo que hay por detrás y la influencia que pueden tener en nosotros. Pero la verdad es que la figura de Elon Musk, repasando un poquito su historia, no sé si es la persona más adecuada para hablar de libertad de información y de expresión, porque Ciertamente, Twitter no tiene, cortó la red, por ejemplo, lo más importante, lo más conocido ha sido del que era entonces presidente de los Estados Unidos. Pero yo creo que todo el mundo está a favor de eso. Él estaba en contra, tiene una visión un poco particular de eso, ¿no? Sí, de hecho, se habla que posiblemente la de la cuenta de Trump sea una de las que habla, de las que puede abrir. De hecho, Trump yo creo que creó su propia red social cuando le bloquearon la cuenta, cuando cerró Twitter, que además fue un momento muy delicado porque eran en las reelecciones. Fue un momento que sí que afectó a muchos, posiblemente al comportamiento de toda su comunidad o de seguidores y de la, incluso las campañas, a lo mejor de información y de las, bueno, las campañas en general para las elecciones. No sé si Elon ha tenido, es que lo recuerdo y no te lo puedo decir con certeza, igual tú sí lo sabes. ¿No tuvo un pique con Putin, con Twitter, que tuvieron ahí un poco un pulso los dos y a lo mejor ha dicho, sí, pues ahora me llevo yo la razón y compro Twitter y pues así te controlo? Sí, sí, bueno, de hecho con Musk ha tenido yo creo que enfrentamientos con todo el mundo. A ver, ocurre siempre, son personalidades, son VIPs famosas, tienen muchísimos seguidores. Y además es que en Twitter es tan fácil el llegar a las personas, a lo mejor no te ven. Cuando una persona tiene muchísimos seguidores, no sé cómo usáis vosotros las cuentas de Twitter o cómo las usan los oyentes. Pero muchas veces en cuanto, si tienes un número razonable de usuarios a los que sigues, pues más o menos sí que puedes ver pues todo lo que se publica. Pero en cuanto tienes muchísimos seguidores o cuando eres alguien famoso que te están nombrando continuamente en las redes, el hacer el seguimiento de todo eso es casi imposible. Él tiene casi 100 millones de seguidores. Sí, una de las cosas que dice que va a hacer en el próximo tiempo, no lo sé, próximos meses, cuando se ejecute esto, esta oferta de 41 mil millones de dólares, que aunque puede volverse atrás, pero parece que es en definitiva, Elon Musk va a comprar el Twitter. Y una de las cosas que le ha prometido que va a hacer, y no sé exactamente con lo que significa, te pregunto a ti, es transmitir en el código abierto. ¿Qué es eso? Transmitir un poco, dar la información de lo que mueve la red social, más o menos, ¿no? Sí, es, a ver, en los programas, las aplicaciones, hay de dos tipos. Unas que se llaman de software cerrado o software privativo, por ejemplo, Windows o muchas de las aplicaciones que usamos, en las que tenemos lo que ejecuta el ordenador, el código binario, los ceros y los unos, que es lo que ejecuta la máquina, pero no tenemos el código fuente, lo que escriben los programadores en los algoritmos, de los que también se habla tanto ahora, que siguen esos programas para tomar sus decisiones. Y las versiones de código abierto o de código libre sí que proporcionan ese código y además de una serie de libertades, pues para poder estudiarlo, poder modificarlo. Por ejemplo, es lo que deja hacer traducciones a determinados programas a idiomas a lo mejor minoritarios que a una empresa no le conviene y alguien puede acceder al código fuente y puede modificarlo. Es importante el tener acceso a esa información porque da transparencia, podemos saber qué es lo que está haciendo el algoritmo. También Twitter tiene dos maneras de mostrar la información. Cuando nosotros vemos nuestro muro, podemos verlo por orden cronológico, se puede activar arriba en las estrellitas que hay en la parte de arriba a la derecha, me parece que aparecen ahora. Podemos elegir que los tweets aparezcan por orden cronológico, entonces las personas a las que seguimos nos aparece por fecha, simplemente he ordenado los tweets que han publicado y ya está, aunque bueno, ahí también hay alguna interpretación, pero sobre todo es cuando no tenemos activado esa manera, que entonces es el propio algoritmo de Twitter, como ocurre en, habéis comentado antes, Instagram o como ocurre en otras redes sociales, eligen qué información es la que nos muestra y ahí es donde sí que se puede manipular mucho más. Se ha hablado mucho de que los mensajes negativos, por ejemplo, se transmiten más y mejor y más rápido que los mensajes positivos, sí que ha habido algún estudio, aunque bueno, no es todavía definitivo, pero sí que hay algún resultado en ese sentido, que nosotros tendemos más, bueno, nos gusta la bulla, y ya cuando hay follón... Especialmente Twitter, pero sí, por ejemplo, un presidente de un país, antes ha mencionado Sylvester de Facebook, sí, tendrá más o menos seguidores, pero nadie comunica, nadie con poder comunica a través de Instagram, de Facebook, sino que comunica cuando tiene algo importante que decir, acude a Twitter. Twitter se ha convertido algo así como una plataforma de lo que se dice, adquiere forma de oficialidad. Y seguramente eso es lo que más le interesaba a este hombre, ¿no? A lo más... Sí, es que sobre todo lo bueno de Twitter es la inmediatez, es que es muy, muy rápido. Y además se transmiten la estructura que tienen las redes sociales. Bueno, las redes sociales realmente es una herramienta, las redes sociales está formada por personas, somos nosotros que nos comunicamos por Twitter, igual que por teléfono, por correo, por carta, da igual. Y cómo estamos conectados dentro de esa red hace que la información se transmita muy, muy rápido. Por ejemplo, los memes se transmiten también, siguen, son tan rápidos y tienen éxito, pues eso, por los vídeos de gatitos. Claro. Pues sí. Por cómo, exactamente, son los mismos fenómenos. O por ejemplo, ahora con la transmisión del COVID y demás, al final los virus informáticos, la información o los virus biológicos utilizan esquemas muy parecidos para transmitirse. Se viraliza mucho, pero claro, sí. También hecho el comportamiento bueno, también echa la trampa, porque luego está el uso de los bots, de los malditos bots, de los huevos, de como que queremos apoyar mucho, mucho, mucho una cosa y resulta que luego eso no existe. Claro. Y creo que él también es una de las cosas que quiere eliminar, pero no sé cómo lo va a hacer o si a lo mejor tendrán otra posibilidad o se creará otra posibilidad de otras identidades para seguir manipulando. Claro, sí, es que se pueden crear bots de muchas maneras, sí que se pueden descubrir algunos, por ejemplo, por la tasa de transmisión de Twitter, pues hay personas, bueno, personas cuentas, porque seguro que son bots, que son un bot al final es un programa que está tuiteando en lugar de una persona, que a lo mejor es en una hora ha publicado 1000 y pico tweets, a ver, no hay una persona que pueda escribir esa cantidad o que pueda estar retuiteando, entonces eso, cuando ves ese tipo de patrones o cómo se conectan, la compra de seguidores, por ejemplo, también es algo que se hace mucho en Twitter para hacer que una cuenta sea más importante. Pues eso es lo de los followers, que a lo mejor habréis oído hablar de Twitter, igual que los que sea algo que sea trending topic, que sea un tema de interés, pues son cuestiones que aparecen enseguida y que hacen que la conversación se viralice y que esos temas aparezcan primeros. También lo de los bots está relacionado con lo de los algoritmos, porque si se publica, es como un arma de doble filo. Es bueno que se conozcan los algoritmos para saber qué es lo que está pasando, pero claro, alguien viendo el algoritmo también puede saber cuál es el criterio que tiene Twitter para priorizar o para ordenar los mensajes y puede favorecer a sus propios bots para que también se aprovechen del algoritmo para aparecer primero. Que es lo que aparece también en Google, las empresas lo hacen, decir, a ver, ¿cómo escribo esta página web? Seguro que habéis visto alguna, que parece que eso está escrito no por una persona, porque aparecen palabras que no es natural, ese tipo de mensajes, y es para hacer que Google pues te aparezca. Te muestra esa página en los primeros resultados. Pues Twitter pasaría lo mismo. ¿Crees que va a cambiar algo en el comportamiento de la comunicación oficial con la compra de más de Twitter? ¿O no va a cambiar en nada todo ese fuego artificial y va a seguir todo exactamente igual, solamente que él un poquito más pobre, 41 millones, una persona se quita 41 céntimos y se queda sin mucho y él se quita 41 millones y no le pasa absolutamente nada? Con lo que nada. Le gusta el dinero a Elon Musk, no creo. ¿Verdad? Bueno, me parece que había vendido acciones de Tesla o algo así para poder comprar las de Twitter. No, la verdad es que de los detalles económicos no los controlo tanto. Sí, hay que hacer una colecta para él, ¿eh? Sí. No, pero pasaremos el gorro ahora después. Sí. Tú dices el perfil un poco, comentas que el perfil de Elon Musk, que es curioso y contradictorio, que tenga su empresa con el nombre de Tesla, cuando él da un perfil más empresarial, más intentar sacar mucho rendimiento a todo lo que él emprende, más Edison, ¿no? Entonces, ¿qué puntito Edison va a hacer él con Twitter? Y a mí me da miedo que haga aquí una combinación un poco de billar con Neuralink. Porque, sí, a saber, es que son... Es claro, es otra de las empresas que tienen. Tiene Neuralink y tiene otra que se llama OpenAI, me parece, que es la de que habla también de la inteligencia artificial, que quiere para, creo que es ya, el 2023 o 2024, que haya un prototipo de robot. Además, si lo habéis visto, es así muy humaniforme, es todo como todo de plástico, pero muy futurista. Y quiere también el dar esa plataforma para que la gente desarrolle inteligencia artificial, un componente de inteligencia artificial para controlar ese robot. Y bueno, lo de Neuralink es casi más preocupante, el controlar, el conectarnos directamente el ordenador con nuestro cerebro y poder controlarlo bueno, no se sabe quién a quién. Convertir nosotros al ordenador, pero bueno. Convertir la mente en algo así para controlar lo que tenemos alrededor. El mundo de la tecnología, el mundo del futuro, ¿ese casi él tiene un sueño utópico con ese futuro, utópico o distópico? La verdad es que depende para quién. Muchas veces eso de utopía o distopía depende del punto de vista. Es utopía para algunos y distopía para otros. Normalmente ahí para la mayoría va a ser una distopía si se cumplen algunas de las cosas que aparecen. No ya solo por Musk, sino por en general los movimientos de las grandes tecnológicas, que son los grandes defensores de la libertad. Ahora pues lo hablamos de la libertad de expresión y demás, como que parece que son las empresas las que van a controlar los flujos de información, cómo nos comunicamos. De hecho, también se habla que nosotros, cuando nos dan productos gratuitos, porque Twitter, tener una cuenta de Twitter es gratis, nosotros nos podemos comunicar, bueno, pagamos pues nuestras cuentas de internet, el acceso o la tarifa del móvil, de datos y demás, pero por tener una cuenta de Twitter, por tener nuestras redes, por compartir contenidos ahí, no pagamos nada por tener una cuenta de correo electrónico. Cuando ocurren esas cosas, pues normalmente lo que se dice es que el producto somos nosotros, no la red. ¿Y este pulso que tiene con Zuckerberg, que es, porque el otro es Facebook, Instagram, WhatsApp, este Twitter, yo no sé si está por ver que entre una nueva red social que tenga mucha conexión con inteligencia artificial, que es algo que tú controlas bastante? ¿Podría llegar a darse? Sí, a ver, más que las redes sociales, Twitter ahora, pues no sé cuánto lleva, llevará 15, 16 años o algo así, me parece. Yo creo que no va a estar siempre, y Facebook tampoco estará siempre. Bueno, Facebook ya lo están moviendo hacia Meta, hacia el metaverso por ese tipo de cosas. Yo creo que las redes van a ir evolucionando. Son formas distintas que vamos a tener de comunicarnos, pues igual que las comunicaciones han ido evolucionando, pues desde el telégrafo, el teléfono, bueno, la radio también, televisión y medios tradicionales y también medios digitales. Vamos a tener, luego vendrán otros esquemas y otras formas de comunicarnos, y yo creo que es importante el pasar por todas las que hay en medio, porque es que si no, luego el salto es muy grande. Por ejemplo, desde Twitter es relativamente sencillo pues pasar a lo que viene después. Pues ahora el auge, la que manda es TikTok prácticamente, en unos años sobre todo entre personas más jóvenes. Pero es que pensar, por ejemplo, alguien que haya pasado del correo electrónico a TikTok, pues se le tiene que freír el cerebro, o sea, no entendería nada y no pensaría que eso no le sirve para nada. Al final, yo creo que la tecnología es importante el entenderla, el usarla, el quedarte con lo que a ti te sirva, el usarla de la manera que a ti te sea útil. Y tener contactos que sean relevantes. Hay mucha gente que dice, no, en Twitter no sirve para nada, en Twitter solo se dice tonterías. A ver, no, tú seguirás a gente que te dice tonterías. Sí. Pero en Twitter hay gente muy válida, hay discusiones. Yo sigo, por ejemplo, a muchos expertos en mi área y demás, y hay mucha información interesante. Luego ya es, pues como todo, también en Internet hay muchas tonterías, hay mucha desinformación, pero también hay mucha información útil, y es tratar de sacar el mayor provecho. Ya sé que no todo es blanco-negro, que hay muchos grises, pero con esto que hemos conocido esta semana, con esa compra de Twitter por parte de Elon Musk, ¿tú crees que el mundo de la comunicación va a ser mejor o va a ser peor en el futuro? ¿Con esto ganamos o perdemos todos? Pues, a ver, yo creo que no va a cambiar tanto. Yo creo, fíjate, que es más, sí que cambiará. Si llega a hacer que Twitter sea un servicio de suscripción, eso sí que puede que provoque fugas masivas de usuarios, más que a lo mejor este cambio de manos. Yo creo que tampoco puede cambiar mucho lo que hace Twitter. Al final, Twitter es que es una plataforma tan abierta. Al final, Twitter no es más que eso, pues un muro donde tú publicas cosas, que los usuarios lo hacemos muchas veces con la tecnología. Cuando tenemos algo tan abierto, lo adaptamos a como nosotros lo usamos y a lo mejor no tiene nada que ver con la idea original de quien lo lanzó, pero te tienes que aguantar, porque así es como tus usuarios han decidido que lo usan. No es necesariamente malo, depende sobre todo de las últimas decisiones que tome y de cómo plantee la parte de la censura en información, de la información, que yo creo que es lo que más preocupa lo que más preocupa ahora, que, uh-huh. que se puede hacer con las cuentas, si se va a liberalizar y dejar que todo el mundo se exprese libremente, diga lo que quiera, siempre que sean contenidos ilegales, siempre que no se acose, por ejemplo, otras personas y demás. Yo creo que eso sí que es algo que hay que controlar, pero ya tenemos legislación contra eso. Y no es muy diferente de, pues igual que no le digo a alguien con quien le puso por la calle, oye, pues no me gusta tu abrigo, pues tampoco tengo por qué entrar a una persona en Twitter a decirle, oye, pues no me gusta esta foto que has puesto. Pues si no me gusta, me lo callo, es educación y ya está. O sea, que le das un voto de confianza. Sí, yo creo que de aquí a Navidad, por ejemplo, de aquí a finales de año, yo creo que todavía tienen que cambiar muchas cosas. Aunque se cambie de manos, hay una parte técnica. A ver, Elon Musk sí será el CEO, pero no puede despedir a todo el mundo. No puede reprogramar a Twitter por completo desde cero. Entonces, de hecho, además, Musk yo creo que no lo ha hecho nunca. Una de las cosas que decías antes, lo de Edison, se rodea de equipos de profesionales muy... muy preparados, han hecho cosas, pues lo que han hecho con SpaceX, o sea, es algo alucinante. Uh-huh. Por ejemplo, el poder llegar a Marte a lo mejor en 10, 15 años se están planteando, y el tomar el relevo a algo que solo podían hacer antes los países. Entonces, pero no lo ha hecho él. Uh-huh. Por eso era también la parte esa de Edison, que se rodea de buenos equipos de gente. Aunque a mí en ese sentido... bueno, más que Tesla realmente trabajó una temporada para Edison, luego trabajó para Westinghouse, el de los electrodomésticos. Sí, sí, sí. Y realmente esa visión de Westinghouse a mí particularmente también me gusta un poco más, porque sí que es no tan centrado en el negocio detrás de la tecnología, sino en la tecnología para hacernos mejores. Uh-huh. Yo creo que ahí está la clave. Ponemos una fecha, de aquí a Navidad sabremos algo más sobre lo que hay detrás de esta compra. 41.000 millones de euros, 41.000 millones es lo que le ha costado a Elon Musk Twitter. No ha contado aquí en La Rosa de los Vientos Miguel Rebollo Pedruelo, es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Miguel, mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Pues precisamente os preguntamos eso en Twitter con Almadía Rosaventos. En Twitter, antes de que Elon Musk diga que no, bueno, pues que la gente opine, que la gente diga qué es lo que puede suponer para Twitter esto, que Elon Musk haya desembarcado y comprado todo, que se haya rascado el bolsillo y que haya sacado de ahí dentro nada más y nada menos que un poquito, 41.000 millones de euros. Más o menos al cambio, unos 44.000 millones de dólares. Calderilla, qué maldad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure. Una materia reservada que esta noche se va a ir de vuelta al mundo. Vamos a darle la vuelta al mundo por los países más poderosos y por sus servicios de inteligencia para saber quién está mandando en esos servicios de inteligencia. En los nuestros, en los de España, manda una mujer llamada Paz Esteban y ahora mismo está pasando unas horas bastante oscuras. Materia reservada aquí, como siempre, en La Rosa de los Vientos, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, hola, Silvia, ay, otra vez aquí. Que te echamos de menos. Ya, ya, bueno, espero ponerme buenecito pronto, y la semana que viene, si no pasa nada, yo creo que estaré allí ya con vosotros. Seguro que sí. Desde luego que sí, desde luego que disfrutaremos de tu presencia aquí, de la presencia que todas las noches de los sábados aquí en La Rosa de los Vientos nos cuenta los secretos que tienen que ver con los servicios de inteligencia. Unos servicios de inteligencia que en nuestro país han sido protagonistas esta noche en uno de los momentos más difíciles de la persona que tiene uno de los mandos allí, Paz Esteban. Sí, desde que estalló el escándalo de los de Pegasus en el tema de los independentistas, que sabéis que a más de 60 personas relacionadas, vinculadas directamente con el independentismo catalán, más Otegi e Iñarritu, que es un diputado de Bildu, según un estudio, parece ser que tenían los teléfonos infectados. Y bueno, todo, yo creo que más o menos todo el mundo ha estado en ese debate político, en el cual al final hay una serie de grupos que son Podemos, que son los todos los independentistas catalanes, tal, están pidiendo que haya medidas. Y una de esas medidas en las cuales se está centrando todo poco a poco, es en el tema de las dimisiones. Como la ministra Margarita Robles no parece un objetivo asumible, sí, ahora mismo parece que lo que están pretendiendo es que dimita la directora del CNI, que es Paz Esteban. Paz Esteban, que es una persona que no ha salido, que no la hemos visto. Yo creo que si la gente ve la foto, pues ha aparecido una o dos veces, ¿no? Y que responde a un perfil que luego veremos con otros países para poderlo comparar, ¿no? Pero ella responde al perfil de un funcionario del servicio secreto, alguien que entra al poco de acabar su carrera en el servicio secreto, en su caso en el 83, y que está toda la vida en el servicio secreto. Solo dedicándose además a temas internacionales, lo cual está bastante bien porque es una de los ángulos, digamos, de eso. Todo varía en 2010 cuando Félix Sanz, el director del servicio secreto, la nombra jefa de su gabinete. En el 17 le nombra secretario general y luego, cuando se va Félix Sanz, primero se queda como interina y ahora, desde hace dos años y poquito más, es la directora. Y por lo tanto, es la persona a la cual acusan de ser la responsable de haber colocado esos virus en los teléfonos de los independentistas. O sea que los independentistas, Fernando, quieren una cabeza. Y como tú bien has dicho, en principio parecía como que iban a por la ministra, pero ahora, como no ven que esa opción no es posible, quieren ir a por Paz Esteban, que yo, por lo que nos has informado, es de las pocas mujeres que están al frente de un servicio secreto, ¿no? ¿La actualidad? Ahora mismo muy poquitas, efectivamente, muy poquitas, ¿no? Y de hecho es la primera que manda en el servicio secreto español, ¿no? Aquí hay que decir algo que yo creo que Bruno en la introducción ha mencionado, yo creo, dos palabras clave que es poder autónomo. ¿Realmente Paz Esteban representa un poder autónomo? Al margen del gobierno, yo creo que a lo mejor hay alguien que puede llegar a pensarlo. Hay que destituirla porque ha llevado a cabo el espionaje de una serie de personas de cualquier forma, ¿no? Hombre, yo creo que aquí se produce una contradicción y lo cuento desde el punto de vista meramente informativo, ¿no? Yo creo que el servicio secreto se está demostrando que ha actuado por una orden que le ha dado el gobierno. El gobierno establece una lista a principio de año, una lista con todos los trabajos, todos los temas en los cuales quiere que le informe el servicio secreto. Y necesariamente en esa lista tiene que estar el tema de la lucha contra el independentismo, tanto en Cataluña como en el País Vasco. De todas formas, Fernando, perdona que te pregunto ahora que dices esto, creo que es importante señalar que ahora mismo el gobierno del PSOE está defendiendo también una misma orden que se dio con el gobierno anterior del Partido Popular, porque la orden del espionaje con Pegasus se había dado en este y en el anterior gobierno. No es una cosa de este gobierno, es una cosa que ha existido desde hace muchísimo tiempo, aunque ahora ha explotado, pero siempre ha existido, aquí lo hemos contado. Efectivamente, es que digamos que hay un tema que tiene que tener todo el mundo bien claro, que esto procede de hace mucho tiempo, que el verdadero responsable incluso de llevarlo a cabo, de ejecutarlo y de hacerlo, fue el antecesor de Paz Esteban, fue Félix Sanz, que lo que llevaba en el cargo, pues imagínate, 10 años, y que fue el que de alguna forma, en su mandato fue cuando se compraron las licencias, cuando se llevó a cabo la mayor parte de la, de las intervenciones. Lo que yo quiero decir es que a veces se produce algo que la gente no entiende y que yo creo que alguna vez lo hemos explicado en La Rosa, alguna vez no, unas cuantas veces. Y es que al mismo tiempo que hay unos partidos o que son socios del gobierno, al mismo tiempo se les espía. Eso es extraño. Pues eso es lo que ocurre. Van a estar la semana que viene, va a ir Paz Esteban, que la van a crujir en el Congreso, en la Comisión de Secretos, la van a crujir, ya lo veréis, y van a estar todos los partidos a los cuales el propio gobierno, no este, el anterior, también ordenó espiarles. ¿Por qué? Porque consideraban que estaban poniendo en peligro la seguridad nacional. Es decir, yo creo que ahora mismo Paz Esteban es producto de algo, y es que a ella le han dicho que había que obtener esa información, y ella y Félix Sanz sobre todo ha puesto los medios para llevar a cabo esa investigación, que por cierto, en los casos que hay ya parece ser que hay además hay órdenes judiciales, ¿no? Con lo cual digamos que existe poder autónomo en estos momentos en España. Eso que has mencionado antes me parece una línea maestra perfecta. Yo creo, sinceramente, Bruno y Silvia, que no. Y la CIA, por ejemplo, vamos a dar una vuelta por el mundo, vamos a conocer las diferentes Paz Esteban, bueno, no son mujeres, son hombres, en la mayor parte de casos no, en la mayor parte no, en todos, en los países más importantes. En la CIA, en Estados Unidos, el que manda es un hombre llamado William Burns. ¿Qué sabemos de este jefe, de esta Paz Esteban, del espionaje norteamericano? Pues mira, que es digamos que es parecido en unas cosas y distinto en otras. Este es un diplomático que cuando llega al cargo, cuando le nombra el presidente Biden, no tiene ningún conocimiento directo del servicio secreto. Incluso él, cuando le nominan, él empieza a justificarse diciendo que, bueno, que como ha sido embajador en distintos sitios, ha conocido el trabajo del servicio secreto. Pero él no lo conoce. ¿Y por qué le pone Biden? Pues le pone Biden porque, que es algo que suelen hacer, le pone porque los temas que a él le preocupa quiere que lo domine el jefe de la CIA. En este caso, básicamente, es un experto en Rusia. Fijaros, experto en Rusia, donde fue embajador de Estados Unidos durante varios años. Y es experto en Oriente Medio. Estuvo en el acuerdo nuclear con Irán en el 2015, o estuvo en Jordania. Y aparte es una persona que tiene una enorme sensibilidad al tercer tema prioritario, por lo que se ve, para Estados Unidos, que es la ciberinteligencia. Esto es la prioridad de Burns. Pero con Estados Unidos, en esto que dices, hablamos del poder autónomo, hay algo que yo creo que tiene que estar bien claro, que a veces el peligro no está solamente en el director del servicio secreto, a veces está en el propio presidente. Y os recuerdo un hecho muy importante, y es que Trump un día se reúne durante su mandato con el ministro de Asuntos Exteriores soviético, y en plan conversación de amiguetes le cuenta una operación que está en marcha en Oriente Medio y que está llevando a cabo el Mossad, que era un secreto que el Mossad había contado a la CIA, y la CIA se había contado en súper secreto al presidente de los Estados Unidos. Y el presidente se lo cuenta como chascarrillo, nada más y nada menos, que al ministro de Asuntos Exteriores ruso. ¿Qué fue lo que pasó? Que Israel le dijo, yo te voy a dar determinadas informaciones, le dijo a la CIA, pero si no se las pasas a tu presidente, porque tu presidente no es de fiar. Vamos a seguir esta vuelta al mundo. Hemos estado en la CIA, en Estados Unidos, y nos vamos al otro lado, a Rusia, a la antigua KGB. Ha perdido un poco de glamour, ahora es la FSB. Sí, pero el glamour, pero en el fondo hay una cosa que... En el nombre, digo, no, nada más. Sí, pero que cuando estuvimos hablando de hacer lo de los directores y tal, que me lo comentaste, yo realmente no había entrado en la vida de Alexander Bornikov, ¿no? No había entrado y me he quedado absolutamente alucinado con lo del glamour. Porque, claro, efectivamente, la KGB es algo que tenía mucho glamour, el FSB lo pierde. Pero algo que tenía un glamour, un toque de glamour, estoy de coña, ¿eh? De especial fue la checa. Que os acordáis que todas en las épocas de Lenin, de Stalin, tenían una cierta tendencia salvaje a luchar contra todos aquellos que ellos llamaban los contrarrevolucionarios. Es decir, todo aquel que se opusiera al presidente de Rusia era un contrarrevolucionario y había que acabar con él. Y había que acabar con él dentro de la Unión Soviética y había que acabar fuera de la Unión Soviética. Bueno, pues ese es el perfil de Alexander Bornikov. Alexander Bornikov es toda su vida de espía. Es decir, como Paz Esteban, toda su vida. Entra en el 75 solamente que con un matiz importante. Y es que al poco de entrar coincide en Leningrado con otro agente del KGB que se llama Vladimir Putin. Y los dos hacen una carrera juntas, ¿no? Y la carrera de Bornikov empieza a ascender a raíz de que Putin empieza a mandar en Rusia, ¿no? Hasta tal punto que en febrero, en el 12 de mayo, es nombrado ya director del FSB. Lleva en el cargo la friolera de 14 años. Pero antes de llegar en cuanto llega al cargo, una de las cosas que empiezan a contarse por la prensa que se opone a Putin es que el jefe del FSB empieza a forrarse, empieza a estar en negocietes de comisionista y de tal, exactamente igual que una serie de amigos del KGB de Putin. Todos empiezan a enriquecerse. Eso, o sea, por un lado. O sea, comisionistas están en todos los lados, también en Rusia, ¿no? Hombre, joder, y además estamos hablando... Se ha extendido bastante el mal. Sí, sí. Joder. O sea, que oligarcas no, pero comisionistas, amiguetes, sí. Oye, claro. en el caso de William y de Bornikov, igual que antes decías que Paz Esteban no tiene ningún poder autónomo, ¿en la CIA William tiene un poquito más de poder que, por ejemplo, Bornikov con Putin? Pues no. Yo lo que diría es que no tiene tanto poder autónomo, pero fijaros en Bornikov. Bornikov hace los trabajos más sucios de Putin, se los ha hecho Bornikov, porque incluso antes de ser ya el año anterior a que le nombraran director del FSB, fue el que se encargó personalmente de liquidar a Litvinenko en Gran Bretaña, ¿os acordáis, no? Sí, sí, sí, el envenenamiento. Es decir, le hace esas grandes salvajadas. ¿Y luego qué es lo que ocurre? Pues que ocurre que es tan fiel, que está ahora mismo sancionado. Estados Unidos le ha incluido en las sanciones. ¿Por qué? Porque tiene mucha pasta que mover. Y entonces pues le han metido en la sanción. Pero es que de repente, lo digo para que marquemos que es el malo y el enemigo. Sin embargo, ha habido filtraciones en las últimas semanas que dicen, yo os cuento la filtración, que dice que estaría al frente de un complot de élites rusas para quitar a Putin, primero asesinándole, y luego quitarle. ¿Por qué? Supuestamente porque dice que todos los oligarcas están perdiendo el dinero, ¿no? Esto, que sería poder autónomo completo, yo lo pongo en cuarentena y digo, ¿verdadero o falso? Por un lado, a él posiblemente, bueno, le vendría fenomenal, imaginaros, convertirse en presidente, pues si ahora ya... Si hace eso, Putin se lo carga. No, es que previamente mataría él a Putin. Pero a mí poder autónomo... Pero Putin es capaz de resucitar, ¿eh? Pero este poder autónomo, a mí lo que me huele es a fake news y lo que me huele, claro, es a intoxicación de los servicios secretos occidentales tratando de enfrentar a Putin con este tipo que es un salvaje, el Bornikov, capaz de hacer cualquier cosa, y sin embargo, hombre, pues empiezas a sembrar la duda entre los dos, que es lo mejor que pueden hacer para intentar ganar la guerra. Vamos a seguir dando la vuelta al mundo, nos vamos a otro servicio de inteligencia, el tercero en importancia en el mundo. Dicen que incluso el más preparado, el Mossad, el líder, el espía, que es el jefe de los espías israelíes, es David Barnea, parece. Sí, este tiene un perfil típico del Mossad. Es decir, este ha sido un agente operativo con una larga vida de espía, soldado de unidades de élite, que antes de llegar al cargo fue subdirector. Es decir, aquí no juegan con tonterías, ¿no? No ponen la dirección del Mossad en manos de cualquiera. No, tú eres primero subdirector, pero no como Paz Esteban, que era secretaria general. Pero es verdad que fue adquiriendo competencias, ¿no? El secretario general en el CNI siempre ha sido un cargo con poco poder, ¿no? Uh-huh. Ahora en este momento, Arturo, el número dos, el secretario general, sí que ejerce un poder y sí que lo ejerce. Pero digamos que en Israel es muy importante. Y es muy importante, primero, ser operativo y, segundo, estar especializado en su gran enemigo. Y su gran enemigo es Irán. Tan especializado que durante muchos años Barnea pertenecía a una división Somed, que era la encargada de reclutar topos dispuestos a infiltrarse en Irán y en la milicia chií Hezbollah. Y a él, fijaros, sus grandes méritos para llegar donde ha llegado ha sido siendo subdirector el ataque a la central nuclear de Natanz, que ha recibido varios ataques, algunos los hemos contado en La Rosa de los Vientos, con virus informáticos que de repente dejaban de robar información y se convertían en armas que se cargaban todos los aparatos. Uh-huh. Y luego responsable de diciembre de 2020 del quinto ataque contra un científico relacionado con el programa nuclear iraní, contra Mohsen Farizadeh, que, como también hemos ido informando, sabéis que desde hace años una de las cosas que hace Israel para sembrar el pánico es cargarse a los científicos que apoyan y que prestan ayuda para crear el programa nuclear iraní. Seguimos esa vuelta al mundo que nos lleva ahora a conocer algo más sobre el jefe de los espías de el MI6. ¿Yo a qué quería la jefa de James Bond, hombre? Sí, eso no ha podido ser. Pero es que C es, como le llaman, que le llaman C, cuando era secreto, ahora ya sabemos que se llama Richard Moore, sabemos, este tiene un perfil absolutamente escolástico, estudiado, preparado. Este, designado director del MI6, primero le nombra el secretario de Relaciones Exteriores, es decir, le llama un ministro, no le nombra el presidente del gobierno, aunque tiene que tener el acuerdo. Después, empezó su carrera, digamos, como agente del MI6, pero fue un agente de campo, o sea, un agente, no un operativo, pero sí un agente de los que está buscando información. Después pasó a la carrera diplomática y ahí estuvo destinado en Vietnam, Turquía, habla turco, Pakistán y Malasia. Yo cuando dicen estas cosas de que soy espía y paso a ser diplomático, digo, ¿pero tú eres diplomático o eres espía? O eres las dos cosas, que es lo que yo me temo que era este hombre. Y luego pasó a ser asesor adjunto de seguridad del gobierno. Es decir, que fue espía, después diplomático, más lo que fuera, y después estaba en el gobierno. ¿Esto qué hizo? Pues lo que hizo fue que al final le nombraran para alto cargo para el MI6. Y tiene una característica muy importante que me gustaría resaltar, y es por lo que tenía que traerle aquí, porque es un obseso del Twitter, del que estabais hablando. Tan obseso, que se dedica a ir contando sus victorias y sus derrotas en Twitter. Por ejemplo, felicitó a su equipo del MI6 por su capacidad de anticipación en Ucrania para lograr la victoria en el terreno sobre Rusia. Les felicitó también cuando detectaron las operaciones de bandera falsa. Luego le ha dicho a Putin que va a ser imposible ganar en Ucrania. Es decir, señoras y señores, eso de que los espías no deben hablar, que se lo han creído. Fernando Rueda, nos escuchamos la semana que viene aquí en Materia Reservada. Gracias. Mejórate. Gracias, un abrazo, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a saber dentro de unos minutos quién es el que tiene en su bolsillo, en su cuello a veces, una cruz. Una cruz fue bendecida en Jerusalén, fue bendecida en la iglesia del Santo Sepulcro. Dentro de unos minutos vamos a saber quién tiene en su poder esa cruz casi casi mágica y que tiene unos pensamientos religiosos que rozan y rayan casi casi lo, bueno, lo vais a saber en unos minutos. Y vamos a saber también algo más sobre las luces de la muerte, sobre los ovnis peligrosos, y va a ser con Pablo Villarrubia, el investigador brasileño, que va a estar con nosotros en unos minutos. Pero antes de todo ello, aquí en La Rosa de los Vientos, nuevas pistas y datos para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Qué nos dicen esas pistas? Es lo siguiente. A ver, recordamos que es un personaje real, que ha sido revivido en cómic, cuyo creador resulta que es un auténtico fan. Y aquí va la segunda pista. Pero, ¿qué personaje puede ser si su creador tiene como uno de sus máximos referentes a Hergé? ¿Y quién es Hergé? Pues ya sabéis. ¿Quién creó a Tintín y a Milú y a todos, a Capitán Haddock y a todos ellos? Bueno, ¿quién puede ser? ¿Será Leonard Cohen, cuyo cómic ha sido creado por Philip Girard? ¿Será Lady Di, cuyo cómic creado por Peter Milligan y Mike Allred? ¿O quizá David Bowie, que también fue creado por Mike Allred? I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts, but I don't see myself being queen. Ya tenéis, ya sabéis que tenéis que participar en Almohadilla Rosa Vientos si lo hacéis en Twitter o si lo hacéis con el correo rosa.vientos@ondacero.es. Así que muchísima suerte para todos vosotros y a ver si tenéis suerte. Las 2 y 8 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Atravesamos ese círculo y ahí dentro nos encontramos a un personaje que es importante en la historia del mundo en este momento, que está llevando a cabo absolutamente todo. Alguien que, como decíamos hace tan solo un instante, tiene en su poder una cruz, casi casi un símbolo religioso que forma parte de sus creencias. Y sus creencias esta noche van a ser aquí el tema del que vamos a hablar. Él quiere que un día le llamen San Vladimir Putin. El Papa, el equivalente al Papa de la Iglesia Ortodoxa, casi casi lo considera un enviado. Y hoy vais a saber que todo esto que estoy diciendo no es una exageración. Y lo vamos a saber y vamos a conocer ese mundo de creencias en el Círculo Secreto de Putin con Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, ¿qué tal, Juanjo? Hola, muy buenas noches. Sé que ha viajado a San Petersburgo allí para empaparse de todo lo que ocurría. Hace fresquito, puse ahí una rebequita y me fui para allá. Bueno, pues todo comienza con una serie de declaraciones en del que puede decirse, como he dicho, ¿no? Es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, en realidad viene a ser algo así como el Papa de la Iglesia de el este de Europa, más o menos. Bueno, a ver, esto hay que aclararlo un poco. De la Iglesia Ortodoxa. De la Iglesia Ortodoxa de Moscú. Porque, a ver, la Iglesia Ortodoxa funciona como un conglomerado de iglesias independientes. Ajá. Entonces, hay un patriarca, digamos, honorífico, que es el patriarca de Constantinopla, pero no tiene poder sobre todos los demás. De hecho, hay, yo creo que son como, no sé cuántas habrá, pero como por lo menos 15 iglesias ortodoxas, porque está la de Moscú, pero luego tiene la de Jerusalén, la de Alejandría, en Rumanía, en Serbia, en Grecia. Todas estas son iglesias independientes, autocéfalas, que es como cada una tiene su propio patriarca, pero reconocen una especie de primado honorífico, que no digamos legislativo o algo así como ocurre con la Iglesia Católica, en el patriarca de Constantinopla. Ajá, pero... que es un hombre, además, creo que es Bartolomé I y tiene ya 80 y tantos pero años. ¿Pero por qué entonces, qué papel juega, que de alguna forma parece como que se ha medio enfadado, con que la Iglesia Ortodoxa de Ucrania se haya independizado? Porque hasta el año 2019 el patriarca de Moscú era el patriarca también de Ucrania. Entonces ahora lo que han hecho ha sido independizarse, como tú muy bien has dicho, se han separado la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, entonces hay un patriarca en Kiev que ahora es independiente, y de hecho lo que hizo fue presentarle, digamos, sus respetos a este patriarca honorífico que decimos de Constantinopla, pero simplemente porque él actúa como una especie como de árbitro, una cosa así, entre las diferentes obediencias, entre las diferentes ortodoxias, y además porque tuvo un papel muy importante cuando cayó la Unión Soviética para intentar reconstruir todas las iglesias ortodoxas que había en la zona del pacto de Pacto de Acero, del Pacto de Varsovia. Este personaje, vamos a hablar un poquito sobre él, es un personaje a partir del cual se modifican o utilizan las creencias de Putin. Se llama... Kirill. Bueno, Cirilo, sería la tradición de Cirilo primero, bueno. Es el Kirill, pero es Cirilo primero, el traducido pues, a lo nuestro. ¿Y qué? Sí. Don Cirilo. Yo sé que pierde mucho encanto cuando se llama Cirilo a Kirill. O sea, cuando se llama el patriarca Kirill el patriarca Cirilo, sí. No parece lo mismo, desde luego. Kirill tiene mucha fuerza. Yo me acordaba de Kirill de Bulgaria, que siempre se decía Kirill de Bulgaria, pero Cirilo de Bulgaria, claro, queda raro. No es lo mismo. Pero vamos, es una persona, sí, es lo que tú dices. Él ya en un momento dado señaló que consideraba que Putin era un milagro de Dios. Nada más y nada menos. Y eso tiene mucho que ver con el papel que ha tenido la Iglesia Ortodoxa rusa después de la caída de la Unión Soviética, que ha vuelto a tener un gran auge, ha tenido un todo lo que son las creencias en general religiosas después de la caída de la Unión Soviética han subido muchísimo en el país. En dos niveles. Por un lado, digamos, todo lo que tiene que ver con temas de nueva era, terapias, ciencias ocultas, se ha recuperado mucho, por ejemplo, del pensamiento teosófico, de pensamiento incluso esotérico. Y el pensamiento mágico también, un poquito, ¿eh? No, y mucho, pero incluso desde el punto de vista político. O sea, hay una figura que, bueno, aquí la habéis comentado, que es Alexander Dugin. Sí. Alexander Dugin sería algo así como una especie de consejero intelectual de Putin. Aunque tienen también sus discrepancias políticas y tal, pero Alexander Dugin es directamente vamos a decir, es una especie como de discípulo de René Guénon y de Julius Evola, que son tradicionalistas y son de los padres del esoterismo moderno en Europa. Que son algo así como el cerebro ideológico de Putin, le han llamado el Rasputin de Putin, no es así. El filósofo más peligroso del mundo, dicen. Sí, también. Que ha estado en España, ha estado en Madrid, habla español perfectamente, el prólogo lo ha escrito algún político español, sí, de sus libros, es un personaje que recientemente un politólogo español me decía, amigo de él, me decía y me explicaba, no, es que a Putin le interesa más la geoestrategia, a mí me interesa más, a Dugin le interesa más la geoeconomía. Fantástico, está para allá los dos. Los dos yo creo que deben, por eso, aunque Putin evidentemente, pues lo mismo que le pasaba a Trump con Steve Bannon, sí, son personas parecidos. Claro, sí. Son asesores, una cosa así, cómplices ideológicos, pero luego cada amigos uno. Amigos también, ¿eh? Sí, por supuesto, además a Alexander Dugin, el Kremlin le encargó determinadas misiones en embajadas, hacer determinadas cosas, o sea que. Pero lo que quiero decir es que todos ellos beben de un caldo de cultivo de una serie de ideas que ahora mismo están presentes en la atmósfera y que es lo que se respira en Rusia, que es la idea de recuperar la identidad de nación, de vencer una serie de enemigos que consideran que son externos y que son internos, y tanto Putin como Alexander Dugin tienen eso. Luego es cómo lo cristalizan y cómo lo quieren llevar a cabo en el panorama internacional, ahí es donde hay discrepancias. Seguir teniendo poder como potencia de alguna manera. Yo no sé hasta qué punto Putin tiene ahí también un poco de estrategia de acercarse a esta religión ortodoxa, porque en principio él no tenía como que se supiera o muchos indicios de que fuera religioso, de que fuera muy cristiano ortodoxo, sino que poquito a poco y sobre todo incluso lo que tú decías, con el poder que perdió la Iglesia cuando estaba en la Unión Soviética, él lo que ha dado ha sido como un apoyo y de hecho les ha restituido un montón de cosas que habían perdido. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que quiere conseguir él a cambio? A ver, lo que no está claro es realmente si la fe de Putin es sincera o no. aquí es donde está la duda. Si, como tú dices, está utilizando la religión como un instrumento para ganarse al pueblo, puesto que el pueblo, gran parte de él, tiene ha recuperado toda esa fe en la Iglesia Ortodoxa, que se mantuvo de manera clandestina en los tiempos más duros del comunismo. Pero ahora hay un gran auge religioso, hasta el punto de que, bueno, presumía el patriarca Cirilo, o Kirill, que estaba construyendo 3 iglesias al día. De hecho, en Moscú hay una serie como de milicias religiosas paramilitares dentro de determinadas parroquias, con una indumentaria y unos iconos como que son cruzados, como que son auténticos cruzados contra los enemigos. Cuando, por ejemplo, Rusia bombardeó Siria, eso se vio realmente desde los púlpitos de las iglesias, se lanzó el mensaje de que eso realmente era una lucha contra el infiel, o sea, se convirtió en una guerra religiosa. Y ahora mismo también la propia guerra de Ucrania se está difundiendo desde las iglesias como algo también una batalla espiritual. O sea, lo utilizan como púlpito las iglesias. Claro, es una caja de resonancia enorme, porque además como se ha producido la división de la iglesia ucraniana, como hemos dicho, y de la iglesia de Moscú, pues considera el patriarcado de Moscú que haya habido una serie de influencias malignas que de alguna forma han alterado esa unión que se mantenía centenaria, y que ahora la idea es que Putin actúe como el gran benefactor, el brazo secular de la iglesia, el elegido un poco por la providencia, para restaurar todo ese orden y acabar con todos esos enemigos, que son enemigos del cristianismo ortodoxo, pero también son enemigos de la nación rusa. Entonces coinciden todos esos elementos. Esa cruz que decía al comienzo, esa cruz tiene una historia. Háblanos un poquito de esa cruz. Que además pues, tiene que ver con la madre también, que es sería de la madre. Claro, con la madre que parió a Putin. A Putin, eso. Exactamente. Pues resulta que es un poco lo que también tú decías, Silvia, ¿no? Es decir, Putin ha ido cambiando a lo largo de su etapa pública de ser una persona muy discreta a la hora de comentar cuáles son sus creencias religiosas a cada vez hacer un exhibicionismo más grande, y que además todos los medios de comunicación del Kremlin y también por parte de lo que comentábamos de la Iglesia Ortodoxa cada vez está exaltando más esa dimensión ya casi mística. Y esa fe parece como que muy profunda y muy honda de Putin. Entonces, parece casi como un elegido, un poco, ¿no? Claro, pero además es que él, ya digo que ahora ya no se corta. Al principio, en el año, pues al poquito, no recuerdo ahora cuándo es, pero a los pocos años de acceder ya al gobierno, él tiene una entrevista para un medio norteamericano con Larry King, con el famoso Larry King. Y entonces ahí le preguntan que cuáles son sus creencias religiosas. Y él ahí dice, literalmente, algo así como que, bueno, que esto es una cosa muy personal, que a él no le gusta hacer alarde, que eso queda en el corazón del creyente, y que de ahí no quiere ir más allá. Pero bueno, Larry King le insiste y le comenta que, bueno, que él sabe, Larry King, que tiene como una cruz, que lleva una pequeña cruz, y qué valor tiene simbólico. Entonces ahí es cuando Putin le comenta que es una cruz que verdaderamente no tiene valor material, porque es una cruz de aluminio, pero que en un momento dado se enteró que tenía que hacer un viaje diplomático la madre de Putin a Jerusalén, y la madre entonces le entregó esta cruz para que fuera al Santo Sepulcro y la bendijeran allí. Nosotros, cuando tú vas allá al Santo Sepulcro, que es una iglesia que, como bueno, que lo hemos comentado muchas veces, hay diferentes obediencias que la gestionan, pero justamente lo que es el templete del Santo Sepulcro, ahí están los ortodoxos. Entonces, si tú llevas ahí objetos, le puedes pedir al padre que está ahí que te bendiga los objetos. Entonces, eso es lo que él hizo. Putin fue allí, llevó esa cruz, fue bendecida y la llevaba consigo por ese doble valor. Pero es que hay además, y aquí ya empezamos a meternos en esta dimensión, ya digo, un poco mística, esta aura un poco mágica también que empieza a envolver al personaje, que cuando él estaba en la dacha, en la residencia que tenía Putin en San Petersburgo, él estaba en una sauna con un compañero. Entonces, claro, se desnuda, deja todas las cosas fuera y deja la cruz también fuera. Bueno, en ese momento, cuando él está dentro de la sauna, se desata un incendio, tiene que salir corriendo desnudo y deja todas las cosas ahí. Entonces se incendia toda la sauna y él ya daba por perdida esa cruz, porque decimos que es un crucifijo de muy pequeño tamaño. Bueno, pues resulta que uno de los obreros, mientras estaba revolviendo entre las cenizas, encontró la cruz. Entonces él ha hecho una lectura también un tanto milagrosa, providencial, de que, bueno, de que si, digamos, después de ese percance y de ese accidente ha conseguido recuperar la cruz, este objeto tiene que estar marcado de alguna manera. Y por todos estos motivos, esos tres motivos, el tema de la madre, de estar bendecida en Jerusalén, y el accidente y la recuperación de la cruz, es por la que no se separa de este objeto nunca. Una de las cosas que llama también la atención es que si vamos a algunas iglesias en Rusia, algunas catedrales, algunas grandes iglesias que representan una figura en los frescos que ha sido pintada, y es algo así como un santo, pero es que es Putin. Sí, esto es una. Aquí lo que comentamos, la Iglesia, como también sabemos, las diferentes iglesias y los diferentes cleros, lo que hacen es que suelen bendecir las armas y tratan de tener siempre a Dios de su lado. Bueno, pues en este caso también la Iglesia Ortodoxa Rusa se ha puesto del lado de las fuerzas armadas rusas. Bueno, eso pasó en nuestro país durante medio siglo, ¿eh? Por eso digo, no, pero en todo, siempre en todas las guerras, en la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Nuestros ancestros. Los sacerdotes franceses, pues bendecían las tropas francesas y los alemanes, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí lo que ocurrió es que cuando se produce la invasión de Crimea, en el 2014, a continuación se levanta una iglesia dedicada a las Fuerzas Armadas a las afueras de Moscú. Y en esa iglesia dedicada al ejército, y además con donde hay una serie de mosaicos en las paredes que están recreando además esa toma de Crimea, pues también se colocaron una serie de iconos de determinados personajes del gobierno de Putin. Putin en concreto, también el ministro de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores, si no me equivoco, los tres. Con la misma iconografía, además, que los propios iconos, que sabéis que son los típicos con los cuales dibujan a los santos en el mundo ortodoxo. Eso generó un cierto escándalo, porque claro, era prácticamente una especie de canonización, ¿no? o de culto explícito a la figura de Putin en términos religiosos, como si casi se le elevara a los altares. Y entonces eso, finalmente fueron retirados los iconos, pero bueno, el intento está ahí, y sobre todo lo que marca esto es lo que decíamos, ¿no? La sintonía tan estrecha que hay entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y el Kremlin. Se ha comentado mucho que, un poco, de alguna manera, ¿a quién emulaba con esta forma de intentar que Rusia otra vez pues fuera una potencia importante? Entonces se le ha relacionado que si a lo mejor Catalina la Grande, otros pues incluso en algún otro momento, algún otro zar, y tú haces referencia a Vladimir el Grande, que por lo visto era del siglo IX, creo, o algo así. Entonces, ¿quién era Vladimir el Grande y por qué a lo mejor de forma iconográfica Vladimir Putin se intenta un poco parecer a él? Pues eso es también unas declaraciones que realizó un personaje que es el consejero espiritual, uno de los supuestos consejeros espirituales de Putin, que es Tikhon Sekunov. Este es un monje que además ha que tenido... Que viene a ser algo así como el consejero espiritual, el hombre de confianza a nivel de... espiritual. Claro, Putin, ¿no? Aquí no sabemos, como siempre, si es algo que dice él o que realmente luego Putin... Es decir, sabemos que sí que tienen relación, que han tenido relación, no sabemos hasta qué punto influye este consejero, este Tikhon a Putin, pero además tiene una biografía muy particular la de este hombre, porque este hombre en su juventud estuvo practicando el espiritismo. Se dedicó a practicar el espiritismo, tuvo una serie en la adolescencia, en la universidad. Parecía que como si hiciera ouijas, ¿no? Bueno, es que hizo ouijas. Por eso os comentaba antes, ¿no? Comentábamos de este auge de lo sobrenatural que ha habido por la doble vía, una vía más confesional dentro de la Iglesia Ortodoxa, pero otra vía que tiene que ver con lo paranormal y tal, dentro de la sociedad postsoviética. Y entonces él ahí, en la época universitaria, él tiene una profesora que les va introduciendo en estos temas del espiritismo, y ellos, según comenta, hace sesiones de espiritistas. Él lo publica en un libro, yo tengo ese libro porque se tradujo al inglés y al francés, y ahí comenta detalladamente lo que son todas esas preguntas y respuestas en las cuales se empezaron a contactar con figuras como Stalin, con determinados personajes históricos importantes del pasado de Rusia y de la Unión Soviética. Incluso se hace una serie de, pues, por ejemplo, una de las cosas que él pone es que había se hizo una predicción de Gorbachev, de la avenida de Gorbachev. ¿Ah, sí? Salió el nombre cuando Gorbachev era un desconocido, porque es cierto que fue una sorpresa dentro del Politburo soviético, y parece, él cuenta, claro, lo cuenta ahora, pero bueno, él dice que en esas sesiones sí que salió. Y hasta tal punto le condicionó estas sesiones de espiritismo que hubo un momento que tuvieron ya una adicción todo el grupo, que estaba realmente condicionando, digo, manipulando toda su vida, y es cuando se apartaron, y él ahí busca consuelo en la fe ortodoxa. Entonces se separa de la Ouija, digamos, y se entrega al Evangelio. Y es ahí cuando reconduce toda su carrera y se convierte en monje. Entra en la Iglesia Ortodoxa, y ahí es cuando ya luego va a entrar en contacto a su vez ya como consejero espiritual de Putin. Y él hace unas declaraciones, lo que tú decías, Silvia, de conectándolo con Vladimir, que era un gran monarca antiguo de la Edad Media, que fue uno de los primeros que empieza a hacer una serie de batallas para construir la Gran Rusia. todavía es una Rusia incipiente, pero digamos que ya empieza a dar una serie de carta de naturaleza al país como nación, con una serie de reformas económicas, de reformas políticas muy importantes, y claro, coincide que además se llama igual, Vladimir, ¿no? Entonces aquí sí que busca un poco esa homofonía para unir el liderazgo político y religioso que tuvo Vladimir primero con Vladimir Putin. Una de las cosas que hizo este personaje también es consultar el futuro a través de un sistema de adivinación, que evidentemente es falso, pero es importante lo que dedujo de ahí, o lo que se dedujo de ese lugar y de ese sistema de adivinación, para que luego se incorporara a una serie de ideas. Me refiero al I Ching, al I Ching chino. E hizo una serie de consultas de lo que podía ser el futuro, yo que sé de qué, pero de esa Rusia. Tikhon es cuando está en esa etapa universitaria y tiene a esta profesora. Esta profesora le daba historia del arte. Entonces, sí, dentro de lo que es historia del arte, además creo que del arte exterior, algo así, o arte extranjero, no sé cómo se llamaba exactamente, pues le va enseñando, van introduciéndoles en el arte oriental, y es ahí donde, en esa introducción en el arte oriental, acceden a ese oráculo chino, que es el I Ching, y a partir de ahí luego ya pasan a la Ouija, y ya digo, tiene esas experiencias que ya digo, él las narra mucho, la narra desde el punto de vista ahora de un converso que cree que realmente estuvo conectando, más que con difuntos, Tikhon cree que estaba conectando directamente con el demonio. Y luego también, un poco como para ponderar esta aura mística que quiere ponerse como de líder Putin, cuenta como orgulloso que su madre le bautizó cuando en realidad estaba prohibidísimo, y que el padre, que era comunista y que no le gustaba ese tipo de cosas, que además estaban mal vistas. O sea, eso lo pone un poco como de tener una relación muy muy muy muy muy junta, muy muy de fusión con la Iglesia ortodoxa. Claro, esa es una cuestión. A ver, sabemos que la Iglesia ortodoxa rusa se mantuvo en la clandestinidad durante todo el periodo comunista, y entonces es cierto que debía haber, y bueno, está comprobado que hubo bautismos en aquella época. Lo que no sabemos es si realmente Putin fue bautizado o no. La figura de la madre es la que comentamos, que es la figura que sí que parece que tuvo una fe real, y por eso hemos comentado lo de la cruz. Ahora comentamos que, según cuenta Putin, le llevó en secreto ahí a la antigua Leningrado, porque todavía nace cuando se llamaba la ciudad Leningrado, él nace en el 46, me parece. Ah, bueno, y ahí tiene también el puntito ese genético que ahora nos cuenta. Claro, sí, entonces, parece, él es otra de las cosas que va dando, como tú dices, cada vez va mostrándose como mayor, con mayor entusiasmo religioso, y cada vez hace un mayor exhibicionismo y participa cada vez más en rituales que tienen que ver con la Iglesia ortodoxa, ¿no? O sea, no se corta, e incluso los discursos que él hace cada vez se van rodeando más de una retórica teológica, donde va hablando también un poco del destino de Rusia, de la fe, de que un buen ruso también tiene que ser un buen ortodoxo ruso. O sea, hay una conexión entre la identidad y la religión, ¿no? De hecho, una invitada la semana pasada, o la anterior, me contaba esa diferencia que había en Ucrania. En Ucrania, la parte más cercana a Europa era más cristiana católica, claro, y la parte más cercana a Rusia era más cristiana ortodoxa. Y parece que es la parte que, la parte del Donbass es la parte que quiere invadir Rusia ahora, y que quiere adueñarse de ella. Esa faceta religiosa mística existe en la invasión de Ucrania. Sí, pero bueno, también hay, dentro de lo que ha sido la división de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, y esto que hemos comentado de que ahora mismo se haya separado del Patriarca de Moscú, también ha habido una parte dentro de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana que se mantiene leal a Moscú, ¿no? O sea, que ahora mismo también, vamos a decir así, que hay como tres almas dentro de Ucrania. Hay un alma católica en parte de la población, hay un alma ortodoxa autocéfala que se rige por Kiev, que quiere independizarse de Moscú, y hay una que todavía sigue siendo leal a Moscú, ¿no? Lo cual demuestra que muchas veces lo que también hemos señalado aquí, que muchas veces estas guerras o discrepancias religiosas, al fin y al cabo, obedecen luego a intereses económicos o intereses políticos, ¿no? Y la religión muchas veces se va recortando o va haciendo sus fronteras en torno también a parámetros políticos más que a parámetros religiosos. Y a la hora de reescribir la biografía para ponerle como casi como un superhombre, está ahora esto que comentábamos de lo de la genética de Leningrado. A ver, ¿por qué es tan superhombre Putin? Claro, además nosotros aquí lo vemos mucho, ¿no? En los telediarios suele aparecer Putin cuando hacen estos totales donde van cogiendo imágenes de él. Sí, sí, cazando el oso. A pecho descubierto, así, ¿no? Sí, sí. Aparece siempre a pecho descubierto metiendo la judo. Cabeza en la boca del tigre, yo qué sé. Eso es. Pues aparece así porque tratan de también demostrar que evidentemente, claro, es un hombre en el sentido de que es un hombre fornido, que tiene goza de muy buena salud, que no le tiene miedo a nada, etcétera, ¿no? De hecho, esto asociado a lo religioso, él practica un bautismo que se hace a 20 grados bajo cero todos los años durante la Epifanía ortodoxa. Es un bautismo que no es canónico, es decir, no es obligatorio que lo haga la gente, pero bueno, es una práctica, una costumbre muy popular. Entonces, los medios de comunicación rusos graban esas escenas, graban cómo se mete en esa piscina, que además no es un bautismo no por inmersión, o sea, te tienes que sumergir. O sea, tipo testigo de Jehová, casi. Justo. Casi. Sí, sí, te metes. Hay pero, un vehículo incluso, pero no, ¿no? Pero no un momentito, o sea, no es esto de que sí, sí, te echas atrás y adelante, ¿sabes? Sí, sí. Por la nuca de espaldas. Un bautismo de verdad, o sea, ahí se bautiza la cabeza, los pies y todo. Este se baña hasta la barbilla. Exacto. Entonces, entra, es una piscina por la cual tiene como dos escaleras, una de entrada y otra de salida, entonces baja las escaleras, se sumerge completamente, da dos brazadas y sale por el otro lado, ¿no? Y esto a 20 grados bajo cero. Y entonces, dentro de toda esta exhibición también que estamos mostrando de que tiene una salud maravillosa, pues lo último es que desde los medios de comunicación, y sobre todo desde la televisión pública rusa, pues cada vez se hace también mayor alarde de las virtudes de Putin. Y una de ellos fue que se hizo un documental científico, de divulgación científica, que además es cierto, donde unos investigadores, y creo que además esto salió publicado en Nature, hicieron un análisis genético de los descendientes del asedio de Leningrado. Hubo dos grandes asedios en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, uno que es Stalingrado y otro es Leningrado. Leningrado fueron dos años y pico de asedio, donde hubo pues también lo mismo que ocurre en Stalingrado, escenas de casi de canibalismo, de pasarlo fatal, y el padre de Putin estuvo allí y sobrevivió. Este estudio científico que analizó, ya digo, la genética de los descendientes de Leningrado demostró que parece que tenían en su genética, en su ADN, una serie de elementos que les hacía ser como disfrutar de mayor capacidad para las situaciones hostiles, para superar, pasar mejor las situaciones de hambruna y, por lo tanto, tener mayor resistencia física. Y como resulta, y esto se decía en el propio documental, que como el padre de Putin había estado allí, por lo tanto se suponía que también Putin había heredado esa genética especial, ¿no? Entonces así más o menos acababa casi el documental mostrando que también le hacía eso. Además decían que como que les hacía ser más responsables, como que les hacía ser más valientes y, como digo, ante la adversidad pues tener recursos genéticos para poder afrontarlo y además salir victorioso. Y también hay una serie de informaciones que tú conoces que vinculan a Putin nada más y nada menos que con un exorcismo. Sí, claro. Ahora aquí ya tenemos luego la otra cara de la moneda. Claro. Y es que si tenemos toda esta corriente a favor de rodear de una especie de aura casi mística a Putin por parte de la Iglesia y también por parte del exorcismo. De sus amigos. Claro, y del propio Kremlin, que lo ha rodeado también de profecías y tal, pero bueno, esto es, digamos, a favor. ¿Qué tenemos luego? En el lado de Ucrania, una vez que ya se ha producido la invasión, pues ha habido también voces religiosas que consideran que Putin es el anticristo. Claro. Y ha habido un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que además en Facebook es un sacerdote que además en un momento dado fue secuestrado, fue retenido por lo que serán las tropas prorrusas en el Donetsk. Y ahí, bueno, sobrevivió y tal, y en toda la zona de Donbass. Y entonces esta persona tiene una cierta fama y él dice que va a hacer un exorcismo porque está convencido de que Putin realmente... Se ha comprometido él. Le dominan mil demonios. Pero Putin está protegido por unas brujas que han hecho conjuros. Claro, eso, bueno, aquí lo comentamos también. Sí, Carvallal trajo la noticia de la tertulia de que se reunieron no sé cuántas decenas de brujas de un círculo pues muy, digamos, wicano, un poco de este tipo, esotérico, en plan ahí nueva era, que también para hacer una serie de conjuros públicos, en esa especie como de aquelarre, en favor de Putin, en contra de todos los, para acabar también con todos los enemigos, tanto del presidente como del resto de la nación, ¿no? Entonces, bueno, pues también, por eso digo, toda esta aura por un lado religiosa y por otro lado también de nueva era esotérica, pues es la que está envolviendo ahora mismo a la figura. Y una serie de cosas y muchas más informaciones que tienen que ver con este asunto, que nos hemos enterado de un artículo, un reportaje que has escrito con toda esta información y con otra serie de datos que se encuentra en la revista Año Cero también. Sí, ¿no? Es portada Año Cero. Me hubiera gustado que fuera portada de Interview y sí, yo salir ahí, pero como ya no está, me tengo que conformar. Bueno, con tú salir en la sauna, ¿no? Con la toallita. corriendo además. Bueno, pues quien quiera ver a Juan José Cezoro en la portada de Año Cero, pues ha ido a encontrar. Ahí está, al lado de Putin. Muy desmejorado, ¿eh? Sí. ¿Te pareces a Putin? Me parezco bastante a Putin en la portada. Sí. Juanjo, gracias. Nada. Chao. Hasta mañana. Against all the odds, you found a way. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Desde junio pasado, del año pasado, todo ha cambiado. El Departamento de Defensa en los Estados Unidos reconocía una serie de hechos y reconocía una serie de fenómenos oficialmente relacionados con los no identificados. Y hace tan solo unos días, añadido a este informe, añadido a una serie de informaciones y noticias que han salido en los últimos meses, una noticia y una información que nos habla sobre la existencia de un informe con decenas, con cientos de casos de personas, de militares en los Estados Unidos, fundamentalmente, que han tenido efectos secundarios, que han tenido algún tipo de cosa negativa tras su encuentro con los no identificados. Y sobre los ovnis agresivos o los ovnis peligrosos escribió hace unos años un libro nuestro invitado, nuestro siguiente invitado, Pablo Villarrubia. El libro Las luces de la muerte se acaba de reeditar en Reediciones Anómalas. El libro está a disposición de todos los que nos escuchan en su libro, que es la investigación de muchísimo tiempo, prácticamente de toda una vida en Brasil, en selva, en Brasil, en la Amazonía. Nuestro invitado lo conoce a la perfección. Él es Pablo Villarrubia. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, amigo Bruno. Un placer, como siempre, estar en tu programa, que es una maravilla. Un placer tenerte aquí, un placer leerte, un placer conocer tus investigaciones desde hace tantísimos años, cuando hablamos de ovnis negativos o agresivos, o ovnis cuyos efectos secundarios pueden ser perjudiciales para los testigos. Tenemos que acordarnos de algunos sucesos, algunos eventos que pasan, que has conocido de primera mano, que pasan en la Amazonía. Todos he conocido a las personas que han sufrido esos efectos, los has entrevistado y has conocido información de primera mano. Sin duda, Bruno. Bueno, hemos hablado unas cuantas veces aquí sí, en la Rosa sobre estos casos, pero claro, ahora esta nueva edición de Las luces de la muerte, que han pasado 18 años ya, Bruno, desde que salió aquella primera por edad, y ahora sale esta. Claro, yo no podía publicar un libro igual, ¿no? Como en aquella época, muchas cosas pasaron en sus 18 años, ¿no? Y lógicamente tuve que revisar, actualizar, incluso ampliar. Y uno de los capítulos que es totalmente nuevo en este libro es justamente uno que de los que más me interesa, uno de los lugares más impresionantes por lo que pasó allí, que es Panorama. ¿Y cómo descubrí Panorama? Me preguntarás, porque leyendo un día un libro de Jacques Vallée, que es el Confrontations, en los años 80, un libro publicado en los años 80, él menciona el caso de varios cazadores muertos en la selva amazónica y que él visita a la viuda o a dos viudas de estos cazadores muertos por unos aparellos, como ellos llamaban allí, aparatos, ¿no? Uh-huh. Una forma mal dicha de aparellos, en portugués, aparatos. Y esas eran como neveras voladoras, describían algunos, como cajas o neveras, realmente neveritas, ¿no? A veces más altas, otras veces más pequeñas, que disparaban un haz de luz sobre las personas y las dejaban fulminadas. Yo recuerdo, Pablo, uno de los primeros casos que tuvo mucho que ver en que mucha gente, y servidor también, se interesara por este fenómeno, hablaba sobre una serie de hechos que habían ocurrido allí, en la Amazonía, en Brasil, una serie de hechos que nos hablaban de efectos gravísimos en los testigos. Un caso era de Colombia, Arceso Bermúdez, otro era Rivalino Mafra, en la Amazonía, en Brasil, personas que habían sufrido los efectos muy claramente, los efectos secundarios perjudiciales para su vida y su salud, de estar cerca de no identificados. Eso ha pasado allí, porque eso llegó incluso en el año 77, en 1977, que recordad que era, llegó incluso a que las Fuerzas Armadas de aquel país, de Brasil, iniciaran la llamada Operación Prato, porque algo estaba pasando en la selva, algo estaba atacando a la gente. Exactamente, y con características muy parecidas a Parnarama, que fue dos o tres, fue en el año 81-82, o poco después de la Operación Plato que mencionaba, con características muy parecidas también, objetos diferentes, objetos voladores no identificados, distintos, con muchas formas, también con cilíndricos especialmente allí, y bueno, las consecuencias fatales, tanto en el 77-78 como 81-82, mueren varias personas. Por lo menos yo pude identificar o reconocer cuatro a cinco casos solo en Parnarama, y posiblemente durante la Operación Plato llevada a cabo por el Ejército del Aire brasileño, oficialmente esa investigación, ellos registraron por lo menos otros tantos, cuatro o cinco, no hay una cifra correcta, pero la médica Belaide Cecín Carvalho, que tuvo la oportunidad de entrevistar y que vio los objetos, vio un tubo flotando en el aire que disparaba esos haces de luz contra la población, y ella dice que atendió por lo menos a dos personas muertas por esos objetos. Estamos hablando de quemaduras, estamos hablando también de glóbulos rojos, que la proporción en la sangre cae drásticamente, según los análisis de sangre que hizo esa doctora, y que más tarde también el mismo doctor, me llamó la atención que tú diste la noticia hace unos pocos días, hablando de que justamente el doctor Green, el doctor Christopher Green en Estados Unidos, daba la noticia hace unos días de que él había también estudiado casos en Estados Unidos, y lo que me dejó realmente sorprendido fue que él mencionaba esa caída de glóbulos rojos en la sangre de las víctimas. O sea, características exactamente iguales en militares de Estados Unidos con nativos de la selva amazónica brasileña. Eso fue impresionante. Alguno puede decir y puede pensar que esos casos lo que demuestran es que, bueno, hay algún tipo de energía, algo que está asociado a ese fenómeno, efectos secundarios, o hay, ¿tú crees, en los casos que has conocido, hay una intención de agresividad por parte de esos objetos hacia las personas que los ven? Mira, yo divido en dos categorías. Aquellos que son que actúan de forma intencional, como hemos dicho, estos que disparan ya directamente, disparan un haz de luz, ¿no? Un rayo sobre tu cuerpo que te puede quemar, te puede producir una serie de alteraciones fisiológicas, algunas muy graves, y hay otros que se da por casualidad, posiblemente por casualidad. Y el doctor Green también lo menciona, estamos ahí de acuerdo, él menciona que posiblemente algunas de esas consecuencias se dan cuando la persona se encuentra cerca de esos aparatos que emiten algún tipo de radiación electromagnética, que emiten microondas, pero eso es por la proximidad, no es por la intencionalidad del objeto. Entonces yo creo en dos categorías, que tú estás de pronto, tienes la mala suerte de que te encuentras con un aparato de estos, con un ovni de estas características delante de ti, recibes esa radiación por la proximidad y al final acabas desarrollando una enfermedad, incluso muertes, como se han visto, que pueden ser por microondas. Además, fíjate, ya hace más de 20 años mencionaba el famoso caso de Joan Prestes, del que ya hablamos varias veces en el programa. Pero fíjate, este hombre, el doctor Green, está hablando también de casos de hombres, de militares quemados por microondas, con las mismas características del caso de Joan Prestes, pero estamos hablando en el año 46. Claro, pero que Green, es un caso clásico, muy clásico de la historia de la ufología, del comienzo de la historia de la ufología, del fenómeno OVNI. Yo recuerdo parte del testimonio a mí me impactó muchísimo en su momento cuando escuché a un investigador decir en la radio, y lo apunté ahí, la carne, la piel se le caía a trozos. ¿Era verdad que eso pasó en ese caso? Hay dos versiones. Hay esa versión que tú conoces, que Salvador Freixedo también publica en uno de sus libros. Hay un dibujo tremendo, ¿no?, del cuerpo, de la carne cayendo en jirones, ¿no?, al suelo. Yo entrevisté por lo menos a una persona que me cuenta algo parecido, pero todos los demás testigos que yo logré entrevistar en el año 90 junto con el historiador Suenaga decían que la piel de él estaba quemada como si fuera carne de chancho, de cerdo quemada con un soplete, pero no las zonas que estaban cubiertas por ropa ni las zonas que tenía, por ejemplo, cabello o bigote, ¿no?, o barba la persona, o en este caso Joan Presser de 47. Pero claro, estamos hablando de un tipo de quemadura, posiblemente, ¿no?, se plantea la posibilidad de microondas, como lo de Estados Unidos, pero en el año 47, ¿quién emitía microondas en hacerlo en aquel año? De hecho, en el libro, en la nueva edición de Luces de la Muerte, es un capítulo totalmente nuevo, diferente del inicial, porque amplié, estuve 4 veces más después de la primera edición del libro, y encontré hasta la única foto que existía de la primera gran víctima, digamos, del misterio de los ovnis, que era Joan Prestes. Encuentro la foto con una hermana, bueno, fue emocionante porque pusimos cara finalmente, ¿no?, a esta tristemente víctima, ¿no?, de un fenómeno realmente extraordinario en aquel lugar perdido de Brasil, Araçariguama, ¿no?, en el 47. Cuando comenzaba el fenómeno OVNI, la era moderna del fenómeno OVNI. Pero me pregunto si en este libro, en Las Luces de la Muerte, hablas de casos de este estilo. A la información a la que hacíamos alusión ha aparecido y hace referencia a casos que suceden en Estados Unidos. Tú hablas de casos en la Amazonía, pero también hay pruebas de la existencia de informaciones similares en otras partes del mundo. Claro que sí, y lo menciono justo al final del libro. Hay una cronología que la ha ampliado también desde 1800, creo que, si no me equivoco, 70 y algo en Australia, uno de los primeros casos registrados, hasta los últimos, que fueron 2014, fíjate, que fueron entre Brasil y Perú, en la selva, en la parte de la Amazonía brasileña. Esos casos fueron revelados más recientemente, y del lado peruano también, con características muy parecidas de ataques, no con muertes, bueno, algunos dicen que sí, pero no hay ninguna comprobación. Pero hay nativos que fueron indígenas, peruanos y brasileños, que fueron atacados por luces, que les quemaron también, les produjeron heridas, y eso fue hace nada, estoy hablando del año 2014. Pero hay otro caso, eso está en la Amazonía, tú me preguntabas en otros lugares. Pues mira, en 2005 viajo con Monseñor, mi esposa, que tú conoces, periodista también, vamos a Camerún, en África, y llegamos al norte del país, a orillas del lago Chad. Es una región impresionante, el lago Chad además se está secando, y ahí un príncipe de la región, que era un cronista, también este joven príncipe, de todo lo que ocurría por allí, yo le pregunto, casualmente en francés hablamos, si hubo algún fenómeno raro, no le digo ni siquiera la palabra ovni, ni UFO, nada parecido, le digo un fenómeno raro relacionado con luces, y lo que me cuenta me dejó de piedra. Me cuenta este príncipe que él había hablado con varios pescadores del lago Chad, con familias, porque habían visto una luz de unos 100 metros de diámetro que descendió de noche sobre la orilla del lago, las orillas del lago, no sabemos si se posó o no, sí al día siguiente vieron un gran círculo quemado de lodo, de barro, de vegetación que había en esa orilla, en ese lago. Y varios pescadores se acercan, no entran dentro de esa zona de quemada, y al regresar a sus casas empiezan a sentir dolores de cabeza, empiezan a sentirse mal, y poco a poco van muriendo uno tras otro. Y fíjate, la cifra es impresionante. Para mí debe ser la cifra más alta de mortandad provocado indirectamente o directamente por ese tipo de fenómeno. Fueron entre 12 y 15 pescadores muertos, es lo que me cuenta este príncipe. De hecho, vinieron después, él sirvió de guía a agentes de la inteligencia camerunesa y les acompañó para hablar con la gente, los nativos, ¿no?, de aquella zona del lago Chad. Estaba en un lugar remoto. Y historias como esa, Bruno, puede haber otras más. Es que claro, el problema es que si no hay investigadores... Listado que has hecho de casos en todo el mundo, en esos episodios que has conocido en todo el planeta, ¿hay algunos casos de nuestro país, de España? Exactamente. Otra, digamos, novedad que introduje en el libro, ahí también de reportajes en Cuarto Milenio, claro, de nuestro querido amigo Iker Jiménez, y misiones que tuvimos que hacer de varios reportajes. Uno de ellos fue justamente en Chinchilla de Monte Aragón, la luz que en el capítulo que llamo La Luz Mortal de Chinchilla de Monte Aragón, del año 65, y un caso que también surgió por casualidad. Yo estaba haciendo otro reportaje junto con Javier Pérez Campos, y una persona de ese pueblo nos cuenta que en el año 65 había un señor que iba en su moto y en su Vespa, creo que era una Vespa, por la carretera para trabajar de madrugada, cuando de repente sale una luz, le persigue hasta la entrada de la empresa, de la fábrica que él tenía que abrir, ¿no? Entonces esa luz se le acerca mucho, mucho, mucho, él consigue entrar y se esconde, y al regresar a su casa ya se sentía muy mal, ya sentía dolores terribles por todo el cuerpo, y en pocos días este hombre, bueno, acaba falleciendo en un hospital, no sé si de Chinchilla o de Albacete, no me acuerdo exactamente. Ese caso fue brutal. Estamos hablando de la que no hace falta muy lejos para saber que hubo casos mortales, y este fue el primero que registré de una forma casual, ¿no? Tú incluso recoges en este libro, en Las Luces de la Muerte, un caso que está asociado a aviones, a pilotos, en desapariciones, pero desapariciones misteriosas relacionadas con fortalezas aéreas, terrestres, que por algún tipo de fuerza que no se sabe cuál es su origen, desaparecieron o se estrellaron. Sí, hay un caso, bueno, está el caso clásico de Thomas Mantell, ¿no?, que ya todos conocemos, que hay varias explicaciones para el caso de que posiblemente él persiguiendo, estamos hablando años, creo que fueron años 40 todavía, él perseguía un ovni y posiblemente llegó a una altura muy, muy, muy elevada para el tipo de avión que tenía, y perdió, no tenía oxígeno a bordo, ¿no?, en la cabina, y él se precipita al vacío y se mata. Pero después hay una serie de casos que es difícil de comprobar. Estuve verificando, estuve hablando con Virgilio Sánchez Osejo, ¿te acuerdas? Yo creo que lo conociste también, ¿no, Bruno? A Virgilio, ¿no? Personalmente no, sé efectivamente y tenía algún trato por escrito con él, una de las personas más importantes en la investigación OVNI en toda América, bueno, en todo el mundo. Todo el mundo, porque era, además era asesor de trabajó junto con Halen Hynek, el gran doctor Hynek también. Pues Virgilio, un día que lo entrevisté allí en México, me contó un caso curiosísimo ocurrido con pilotos con aviación cubana, de hecho de un avión de la Fuerza Aérea Cubana, yo creo que era un MiG, y que había desaparecido en circunstancias misteriosas en un contacto, en un avistamiento OVNI. Esa, la conversación se captó desde Miami por la inteligencia norteamericana, la conversación entre pilotos, y supuestamente ahí sí que hubo una desaparición completa del piloto y un avión, ¿no? Este es un caso extraordinario. No hay mucha información, pero me fío de lo que me contó en aquel momento el gran Virgilio, ¿no? Este gran maestro de la ufología mundial. Entonces, casos como ese me parecieron muy interesantes. Aparte de, tenía que incluir, que no estaban en el libro original, en el primero, el de Dyatlov, ¿no? Me imagino que me preguntarías también. El paso, ¿no?, de Dyatlov en Rusia. En Rusia, este caso brutal, creo que fue en el 59, si no me equivoco, y ha salido en muchos documentales, ahí hasta una película, ¿no? Medio ciencia ficción y tal, contando la historia de un grupo de excursionistas, de jóvenes rusos que desaparecen y mueren en circunstancias misteriosísimas, ¿no? En el paso de Diatlov, en los montes Urales. Esa historia, como te digo, ha salido, no sé si hay una serie de televisión, pero películas, he visto por lo menos dos películas sobre este caso. Bueno, ¿qué pasó ahí? Lo curioso es que se plantearon muchas tesis, teorías. Hasta hace poco tiempo un norteamericano dijo que se trataba de una serie de emisiones de ultrasonidos que provocaron el pánico entre los jóvenes que estaban acampados en una montaña en medio de la nieve y tal, pero esa hipótesis me pareció muy floja, y aparte de que había una grave omisión en la obra de este norteamericano de que no mencionaba las mutilaciones humanas sufridas por algunos de estos jóvenes, gente muy joven, una pena, y entre ellos, por ejemplo, había dos chicos que estaban Dubinina, por ejemplo, y Zolotaryov, que estaban sin ojos, o sea, les habían arrancado literalmente los ojos, estaban sin la lengua, además, les habían arrancado la lengua. Joder. Y en el libro lo que yo hago es una comparativa, aparte de contar toda la historia de ellos, es una comparativa de las características de estas mutilaciones, verdaderas mutilaciones humanas, con aquellas muy raras, eso sí, muy raras, ocurridas en Brasil y en Guatemala, pero especialmente en Brasil, en el caso de la represa Billings, investigada por la española Encarnación Zapata, un caso de los años 80, y después hay otros casos de Santa Isabel de 99, de una señora con el rostro totalmente arrancado, sin los ojos, sin la lengua, y son características muy parecidas, y ahí estamos hablando de posibles ataques en Brasil de chupacabras. En Guatemala sí que fue visto, en el caso de Zapatero, que también está en el libro, al final del libro, de un zapatero que le arrancan el rostro y los nativos ven a una especie de ser, de ente volador, muy semejante también a chupacabra, la misma época de las apariciones, por supuesto en aquellos años 90 o principios o mediados 90. Entonces, y atención, hay un dato muy importante, que el fiscal del caso, el fiscal Ivanov, él se planteaba la posibilidad de que hubo una intervención ovni en estas muertes. Un hombre muy serio, no se le llevó no se le hizo mucho caso al fiscal, pero claro, había una foto muy importante, la última foto que estos chicos sacan, y aparece justamente una esfera luminosa, unas estelas de luz, y esa es la última fotografía. Y aparte de que se vieron ovnis en aquellos días previos y posteriores a la muerte de los chicos. Entonces, la tesis que planteo es esa, de que el caso de Diatlov tiene una participación directa de estos fenómenos, de fenómeno ovni, pero con el añadido gravísimo, claro, de muertes y mutilaciones humanas, como las sucedidas en Billings y otras regiones de Brasil o Guatemala. Y este caso y muchos otros se cuentan en este libro de reciente aparición, Las luces de la muerte. Se encuentra en Reediciones Anómalas. Insistimos en el título, Las luces de la muerte, y su autor ha estado esta noche con nosotros, Pablo Villarrubia. Pablo, mil gracias. Bruno, mil gracias también a ti, amigo. Un fuertísimo abrazo también. Gracias por la oportunidad. Chao. Hemos consumido, son las 2:59 casi, y hemos consumido 2 horas de La Rosa de los Vientos esta noche. Queda todavía 1 hora de programa. Hemos hablado en este rato de programa, en estas 2 horas, hemos hablado de el cambio que hay con la compra por parte de Elon Musk en Twitter. Hemos hablado, hemos dado la vuelta al mundo por los servicios secretos más importantes, a conocer algo más sobre los que mandan esos servicios secretos. Hemos estado estamos ahora con el investigador, con Pablo Villarrubia, y hemos tenido también el círculo secreto con Juanjo Sánchez Oro, que nos ha hablado y nos ha contado algo muy interesante sobre el mundo de las creencias mágicas esotéricas de Vladimir Putin. Ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos casi una hora más de programa. Tenemos por delante una hora más con misterios, con enigmas, con invitados, pero lo dicho, ahora la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la última hora de programa, una hora de programa en la que vamos a tener señales en del fin del mundo. Vamos a hablar sobre sueños o dormir bien, que nos va a hablar y nos va a contar cómo hacerlo Javier Sevillano. Vamos a tener también esta noche en encuentros cercanos a uno de los grandes artistas, cantantes, intérpretes de nuestro país. Su arma acaba de debutar en el mundo de la literatura de poemas, acaba de publicar su primer poemario. Es un personaje fantástico, un personaje que tiene mucho que ver con el mundo de la India, con los derechos humanos y sociales. Es un personaje, insisto, fantástico. Su arma va a estar ahí con nosotros. Y también vamos a tener Amado Martínez en Eureka. Vamos a hablaros sobre algo que fue noticia hace tan solo unas semanas y que es importantísimo, y vamos a saber qué hay detrás de esa información y detrás de esa noticia. Esa noticia que nos decía que todas las personas, todas, absolutamente todas las personas que tienen los ojos azules descendían de la misma persona. Eso será en esta hora de programa que comenzamos ahora mismo y que comenzamos también. Silvia Casasola nos ofrece los últimos datos relativos al personaje oculto de esta noche y la resolución al concurso. Estén muy, muy, muy pendientes nuestros oyentes, porque efectivamente vamos a decir quién es el ganador de esta noche. Pero bueno, vamos a comentar las diferentes opciones que decíamos. Los tres personajes, la verdad es que los tres han tenido muchísimos seguidores en vida y también tras su muerte, y por eso no es de extrañar que el mundo del cómic también haya contribuido a intentar homenajearlos. Por ejemplo, en el caso de Diana de Gales, de Lady Di, pues este es muy muy curioso, porque la cosa se quedó en un mero intento. Pensaron en convertirla, escuchad, en un personaje de X-Men, en una mutante, y que regresara a la vida como parte de X-Static, una creación del guionista de Peter Milligan y del dibujante Mike Allred. Bueno, pues aquí lo que se intentaba era hacer una sátira con algunos famosos, pero al final, ¿qué pasó? Pues que la Casa Real inglesa dijo, mira, no, o sea, que no voy a dar mi permiso para que hagan un personaje de cómic, y entonces la Marvel reculó para atrás y no se hizo. En el caso de David Bowie, aquí sí se hizo, vio la luz, y se tituló Polvo de Estrellas, Pistolas de Rayos y Fantasías de la Era Espacial. Aquí, pues, aparecía David, pues imaginaros, con toda su iconografía, con su imagen histriónica, y contaba desde que empezó, desde sus inicios, hasta el ascenso que tuvo, y todo su éxito como personaje, como David Bowie, éxito total. Por tanto, ¿quién nos queda? Dance me to your beauty with a burn. En efecto, nos queda Leonard Cohen. El historietista Philip Gerard es un gran fan de Leonard Cohen y también, en esta ocasión, cuenta la vida de este gran poeta y cantante. Y como dice quien ha creado este cómic, es su Leonard Cohen, como a él le gusta, como a él le llama la atención el personaje, y él le ve el dandy de la voz cavernosa. Y ahora sí que sí, ¿quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Participó en Twitter, que sabemos que esta noche ha sido protagonista de Twitter. Pues participó en Twitter, dijo el personaje es Cohen. Y el ganador es @charlillo62, que es Celozano. Así que celozano@charlillo62, por favor, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle del programa por haber acertado el personaje de Leonard Cohen. To the wedding now, dance me on and on. Las 13:10 y continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Y atención, descubrimiento importantísimo, muy muy llamativo. Todas las personas, todas que tienen ojos azules, todas las personas que tienen ojos azules descienden del mismo ser humano. Hay matices, no hay matices, pero todos descienden de un mismo tronco. Los ojos azules es un enigma histórico que va a dejar de serlo, que está dejándolo ser, gracias a las investigaciones y gracias a los eurekas científicos que tratamos aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Oye, ¿a vosotros en el colegio os enseñaban la canción esa de Ojos Verdes Son Traidores? Ah, ¿no? No. Ah, pues claro. Yo la de ojos, la de ojos verdes de la Concha de Piquer, eso sí. Yo me acuerdo. Pues a nosotros nos enseñaban una. Yo me acuerdo años después de esa canción de Duke and Do, de esos ojos negros. También. Esa canción, ojos negros que algunos dicen que los tienen y no existen en la naturaleza. No existe nadie. A nosotros es que nos enseñaban canciones súper raras. Teníamos una Valencia. En valenciano, porque claro, en Alicante estudiamos valenciano en el colegio. Y era una que era, mon pare no tenas, mamarisa. Y luego teníamos una que era, Miguel, da la vuelta del derecho, Miguel, da la vuelta. Y pillábamos unos mareos. Ahora está escuchando con mucha atención el técnico, Miguel Jurado, ¿eh? Mira. Y había una que era de, era en castellano, pero tenía trozos en gallego. Era así, ¿en gallego? Sí, nos enseñaban canciones en español y en gallego. Y esta era mitad en español y mitad gallego. Y era pero un poco tú así vives como... en Valencia, ¿era, no? En Alicante. Sí, pero sí, ya sabes que en las zonas donde hay diversidad lingüística se valora mucho también otras lenguas y tal. Vale. Entonces no solo nos enseñaban canciones en Valencia, sino que nos enseñaban qué versátiles. También... Sí, en gallego. Y había una que era mitad y mitad, para que, claro, que éramos chiquillos, que era una así de, ojos verdes son traidores, ojos, ¿no? Y de, azules son mentideiros, ahí ya venía lo gallego. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Y luego decía, me suena. Son castañados, son firmes, y verdaderos. Sí, me suena. Sí, bueno, era como de un poeta, ¿no? No, pues es de María Ostiz, ¿no? Domar, creo que era. Naveiriña Domar. ¿Qué es muy bonita la canción. ¿Qué ha preguntado? ¿Que de qué color tenéis los ojos? Yo ya lo sé. ¿Ah, tú lo sabes? Te lo pregunto. Yo los tengo de dos colores. Yo los tengo cuando es más clima frío, más marroncito clarito, y cuando es clima de sol, se me ponen verdosos. Ajá. ¿Y Bruno? Naranjas. Sí, es el naranjito del 82. Como el tan. Pues, pues mira, sí, mi hermano, sí, pero, los, tiene, pero, no, claro, mi hermano sí. Los tiene grises. ¿Ah, sí? Jolín. Sí. Pues, no, así gris, yo claro. Tengo los ojos como no los tiene casi nadie: marrones. Marrones, yo también. O sea, también. Que además es el gen dominante, porque mientras si hay un gen de ojos marrones, ya sabes que va a salir, aunque haya otro de azules, marrones. Esto que decimos, que todas las personas que tienen ojos azules descienden del mismo tronco, tiene que ver precisamente con eso, con el mundo de los genes. Sí, y lo del gen dominante y el gen recesivo, que estábamos hablando, que ojos marrones es gen dominante y ojos verdes y ojos azules gen recesivo. ¿Por qué? Porque resulta que los seres humanos... Todos los seres humanos en el pasado tenían los ojos marrones, todos. Y solo entre hace 6.000 y 11.000 años empezamos a tenerlos verdes y azules. Lo de verde fue más bien como una gradación de marrón a se aclaró, se destiñó ahí un poco, ¿no? Sí, sí, azul, causa de una mutación genética. Y no es una vamos, que esto no es ni positivo ni negativo, que simplemente se dio la mutación y ya está. Y gracias a una década de investigación del profesor Eiber y su equipo de diversos países, pues se ha señalado además al gen OCA2 como responsable del color de los ojos. Entonces, la variación en el color de los ojos de marrón a verde, tenemos por un lado eso ahí. En este caso, la explicación estaría en la cantidad de melanina en el iris, mientras que las personas con ojos azules solo tienen un pequeño grado de variación en la cantidad de melanina en sus ojos. Y es que además, las personas de ojos azules, por lo tanto, según estos investigadores, están todos, absolutamente todos, vinculados al mismo ancestro. ¿Así? Todos. Sí, al mismo. Vienen de la misma Eva. Sí. Toma ya. ¿Desde hace cuánto tiempo? Más de hace más. Entre 6.000 y 11.000 años. Ya, entonces, por ejemplo, en una familia que hay algunos miembros que tienen los ojos azules y los otros los ojos marrones. Ya, pero es que cuando hay ojos azules es porque siempre hay un gen recesivo azul que viene en algún lado, es decir, de algún lado viene. Ese viene del mismo ancestro. Claro, y si hay, por la misma razón, si hay alguien en una familia marrones, que tiene ojos marrones, también es porque existe, aunque mucho más limitado, pero existe también ese gen. A ver, lo voy a tratar de explicar sin ser Mariano Rajoy, sin ponerme vale. Dos padres, o padre y madre. Uh-huh. Los genes, digamos que van en pares, ¿no? Digamos que la madre tiene un marrón y un marrón, y el padre tiene un marrón y un marrón. Eso va a salir marrón. Pero si el padre tiene un marrón y un azul, y la madre tiene un marrón y un azul, y se juntan dos azules, dos recesivos, para ponerlo fácil, va a salir azul. Pero si sale un marrón con un azul, va a salir siempre marrón. Marrón. Por lo cual, podemos tener hermanos que unos tengan marrón. Los ojos azules y estos tengan los ojos de color marrón. No sé si he tratado de explicarlo lo más sencillo. Rajoy diría, está todo claro menos la mayor parte. Ok. Y luego, según naces, te dicen, ¿y tú de quién eres? Claro, por eso. Porque el marrón siempre es el dominante. Entonces, claro. Mientras haya un marrón, aunque haya un azul, va a salir marrón y con el cabello ocurre igual. Y esto significa, y esa es la explicación que existe, para el hecho de que cada vez haya más gente, menos gente con ese tipo de ojos. Que cada vez el cuello botella se estreche más. Claro, es que son genes recesivos, entonces claro. Tienen que coincidir que se junten ese de cada padre en los cabellos rubios, en los ojos azules y tal, para que salga rubio y salga con ojos azules. Porque mientras uno de los pares, aunque el padre tenga los dos, y si el que ha transmitido es el recesivo, bien, pero si es el dominante va a salir marrón. Bueno, hablando de ojos, ojos y mirada. Porque eso, también es importante, no existen ojos sin la mirada. Los ojos son un jarrón y la mirada da contexto a las cosas. No, y además la frase, eso. Me miras bien, me miras mal. Y no hace falta ni hablar. Pero luego vamos a hablar de miraditas también. Pero venga, bueno, la ciencia explica por qué la belleza está en los ojos con los que se mira. Sí. Porque un grupo internacional de investigadores ha acabado con este debate de las reuniones de amigos, en plan, bueno, yo no sé, pero yo sí que me he visto en reuniones de estas de, mira este, qué bueno que está, tan, y va la otra y dice, pero qué dices, si es más feo que picio. Y bueno, pues este estudio de la Universidad de Harvard, publicado en Cambridge Biology, ha comprobado lo que ya sabíamos, porque a pesar de que parece que hay aspectos de preferencia universales, como el de las caras simétricas, biológicamente, bueno, pues la perfección de la belleza también es cultural y psicológica, y se configura, según este estudio, durante el desarrollo. Esto tiene un gran impacto, además, lo de la experiencia personal en nuestras preferencias sobre rostros, y proporciona una nueva ventana en la evolución y la arquitectura del cerebro social. Esto es importante, esta noticia es chula. Y además señalan que en el futuro, estos trabajos tendrían que profundizar en los aspectos del entorno, ¿no?, más relevantes en la formación de estas inclinaciones, porque es muy curioso investigar de dónde proviene pues estas preferencias, qué nos parece bello, qué no nos parece bello, y la inclinación por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el arte, la música, los animales. Bueno, mira, yo hace nada vi una imagen de un señor de una tribu, dice, en la tribu no sé qué, los bellos son los hombres que tienen mucha panza. Y tenía el señor un perfil tremendo, ¿no? Y entonces dicen, las mujeres les gustan los hombres con mucha panza en esa tribu. Dice, con lo cual, cuando te dicen que tú tienes mucha tripa, no es que tengas mucha tripa, es que te has equivocado y no has nacido en la tribu correspondiente. Sí, sí. Y además en algún Eureka ya hemos mencionado también que las preferencias en el tema del físico, en las culturales, son grandes. O sea, no son igual en todos los lugares del planeta. Y en todos los tiempos, evidentemente, esas cosas cambian. Igual que cambian, hay mutaciones en los ojos, mutaciones científicas, genéticas, pero también mutaciones en el gusto de un ojo es bonito o un ojo es feo. Y todo depende, como decíamos anteriormente, de la mirada, de cómo sea la mirada, cómo miran esos ojos, sean del color que sean. Dime cómo me miras y te diré quién eres. Exacto. Bueno, pues sí, vamos a esto, que esto es muy chulo, todo esto que vamos a contar. Por ejemplo, una persona que parpadea demasiado seguramente está nerviosa. Se aburre o desconfía, está como recelosa. Porque inconscientemente, al pestañear, si te das cuenta, estamos bloqueando la visión de la persona que tenemos enfrente. Es como que interferencias, ¿sabes? Te estás poniendo ahí como que no. Esto es curioso. Y luego sabemos que las pupilas se dilatan o se contraen por efecto de la luz, ¿no? Si estás se hace mucho sol o si es de noche, pero también se dilatan cuando algo nos gusta. Ajá. Y mientras que las pupilas contraídas son símbolo de hostilidad, eso también hay que decirlo, otra cosa muy chula y muy curiosa es que cuando empatizamos con nuestro interlocutor, pues de la misma manera que cuando abrazamos a nuestra pareja se sincroniza nuestra respiración y nuestros latidos con la otra persona, pues también se iguala el tamaño de nuestra pupila. ¿En serio? Es maravilloso. Sí, por las neuronas espejo. Mira, hoy me estaba diciendo un amigo, yo no sé qué me pasa, que cada vez que mi novia tiene la regla se pone de mala hostia, no sé qué, y yo me pongo de una mala hostia y no entiendo por qué, porque yo no tengo la regla. Pero es que se me pega y tal. Y yo dije, neuronas espejo. Claro. Empatizaba. Empatizas, amigo mío. Empatizas, claro. Como los embarazos psicológicos y todas esas cosas, que también son muy, muy curiosas. Sí. Cuando miramos a los ojos de la persona, cuando queremos pedir algo, si la miramos a los ojos directamente, esto ayuda a aumentar nuestra capacidad de persuasión. Mm. O sea, cuando queráis pedir un aumento de sueldo, ya sabéis. Y las miraditas existen, sí. Hombre. Las mujeres ponemos ojitos, parece ser. La forma de coquetear con la mirada es establecer contacto visual durante un par de segundillos y a continuación bajar la cabeza, o sea, bajar la mirada después. No, esto indica si sostienes la mirada así un poco, ya el otro o la otra está diciendo... Demasiado. Aquí hay algo. Sí, pero el coqueteo es así como un par de segundillos y después bajas la mirada, ¿no? Y esto indica interés sexual. Luego, a ver, bajas la mirada, pero no a donde la gente está pensando. No donde la gente está pensando o donde tú estabas pensando. Por si acaso. Ella ha querido puntualizar. Sí. He puntualizado, por si acaso. Bueno, levantar las cejas es un símbolo de confianza con la persona que tenemos enfrente. O sea, esto lo hacemos cuando hay confianza. O sea, de levantar las cejas así y tal. Como hacía Zapatero. Exacto. Y mirar hacia un lado y otro indica aburrimiento y falta de interés. Y además los temas incómodos nos hacen esquivar el contacto visual con el otro. O sea, cuando la conversación no nos mola, como que si empezamos a mirar a otro lado. Que buscas otros referentes. Sí, pero mira, siempre se ha dicho que mirar a otro lado equivalía a mentir. Siempre. De hecho, se ha utilizado como indicador prácticamente en los peritajes de comunicación no verbal, ¿no? Pero en el año 2012, un estudio desmintió esto. Lo hicieron en la Universidad de Edimburgo y en la Universidad de Hertfordshire y dijeron que esta teoría era totalmente incorrecta. Según esta teoría, las personas diestras levantan la vista hacia la derecha, que es probable que estén visualizando un evento construido o imaginado, y las de la izquierda visualizando un recuerdo de memoria, ¿no? Y por esta razón, esta teoría dice que cuando los mentirosos están construyendo su propia versión de la verdad, tendían a mirar a la derecha. Ajá. Y esto es lo que se decía y tal. Y pues al final, cuando hicieron este estudio, Caroline Watt, de la Universidad de Edimburgo, dijo que un gran porcentaje de la población cree que algunos movimientos de los ojos son un signo de mentira, y esta idea incluso se enseña en los cursos de formación, lo he dicho, de comunicación no verbal, pero no es verdad, porque no hay ninguna evidencia que apoye esta idea, y debemos abandonarla inmediatamente como fórmula para detectar el engaño. Y Richard Wiseman, psicólogo de la Universidad de Hertfordshire, apuntó además que los resultados de este estudio no revelaron ninguna relación entre la mentira y el movimiento de los ojos, y los del segundo estudio mostraron que informar a la gente sobre las afirmaciones hechas por los profesionales de la programación neurolingüística, que esto lo hicieron en ese experimento, no mejoraron tampoco sus habilidades para detectar mentiras. Pero es una auténtica verdad el hecho de que se ha descubierto, ha sido un eureka científico que hemos tratado aquí, que hace aproximadamente unos 10.000 años, unos miles arriba, unos miles abajo, existió un ancestro común, un único ancestro de todas las personas que tienen ahora ojos azules. Eureka, Comado Martínez, Amado, mil gracias. Cuídate. Abrazo grande, chao. La rosa de los vientos. En Onda Cero. Encuentros cercanos. Ya no es una opción el brazo a torcer. Solo una explosión podría valer. Ya no quiero aguantar tanta estupidez. Me haría ser famoso. Conocíamos haciendo música, haciendo teatro, ahora también haciendo poesía. Se acaba de publicar, etcétera, su poemario, su libro de poemas, acaba de aparecer, acaba de encontrarse en las librerías, se lee ese, su arma. Muy buena su arma, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, el arte en definitiva, ¿no? Bueno, la creación, ¿no? Sí. Jugar, inventarte un mundo paralelo, ¿no? Fíjate, hay una frase tuya que dices en el prólogo del libro de este poemario de etcétera que me parece fantástica, que dice algo así como, te hablo de memoria, pero creo que dice eso, el error es un maestro. Sí, bueno, yo creo que a todos nos gustaría acertar siempre, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Pero es un imposible, ¿no? Y desde luego, el error te permite aprender, ¿no? Desde luego, si no cometiéramos errores, siempre estaríamos acertados, y eso es un imposible. Y meter la pata en el lugar inadecuado te permite, la próxima vez en que se produzca una situación parecida, pensártelo dos veces y a lo mejor probar opciones nuevas. O sea, que no solo es un maestro, sino que creo que te abre camino, en definitiva, ¿no? El libro es un libro de poesía, pero el mundo del arte te ha interesado siempre. Te conocemos especialmente por Elefantes, por el grupo de música en el que cantas, en donde escribes. La música, los temas, no dejan algo de ser algo así como poesía con música. Yo siempre lo he pensado así. Y vosotros habéis cuidado siempre mucho las letras. Bueno, porque para nosotros la música es un lenguaje a través del cual expresar nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, claro, las letras es un medio de transporte para tus ideas y las cosas que a ti te impactan o te causan mella, fundamental, ¿no? Entonces, sí, las letras siempre han sido para nosotros algo básico, absolutamente, ¿no? La música también, porque la música es un tipo de lenguaje también, ¿no?, con el que transmites mucho, ¿no? Pero desde luego la palabra, pues también, y la estética también es importante para nosotros. Todo aquello que está a nuestro alcance, que nos ayuda a definirnos de alguna manera, es importante para nosotros. Y también creo que es importante para todos los que nos escuchan ya saber el origen de ese nombre, de tu nombre, de su arma. ¿Qué significa su arma? Porque suena un poquito a indio, ¿no? Sí, bueno, es que en la India hay un nombre, pero es Sharma. Ajá. Sharma, sí. Pero en realidad viene porque, bueno, yo pinto desde que era muy pequeñito, siempre me ha gustado mucho pintar, ¿no? Y cuando era pequeño y firmaba mis dibujos y mis cuadros y así, como que yo veía Dalí, Picasso, Miró, Egon Schiele, y veía nombres que me parecían mágicos de alguna manera, de pintor. Y yo veía el mío, Juan Manuel, y pensaba, esto no es nombre de pintor. Entonces me inventé uno, que era Schwarma, Y entonces, bueno, pues se ha ido quedando, mis padres ya me llamaron así, mis amigos también, y al final, pues todo el mundo me llama Shwarma. Y tú transmites paz, transmites recogimiento en lo que cantas, en tu interpretación, en Elefantes, que también tiene que ver mucho con ese mundo, ¿no? El nombre también tiene que ver mucho con cómo consideran allí el elefante. Bueno, sí, en realidad también es verdad que en Asia el elefante es un animal sagrado, ¿no? Claro. Y para nosotros, de alguna manera, es lo que te decía antes, ¿no? Expresarte es algo sagrado, ¿sabes? No importa si lo haces bien o si lo haces mal al final, ¿no? Pero que cada uno pueda decir cómo se siente, cuáles son sus inquietudes, qué le preocupa, qué le hace sentir alegre, yo creo que eso es muy importante en la vida. Es lo que te permite descubrirte frente a los demás y que te conozcan. Y también cuando conoces a alguien, tú puedes elegir si quieres estar con esa persona o no, si quieres que sea tu amigo o no, lo que sea, ¿no? Pero me parece que ese acto de honestidad es fundamental, ¿no? Con uno mismo y para con los demás. Ahora se acaba de publicar el libro, tu libro de poemas, el libro, etcétera. ¿Por qué el mundo de la poesía, que desde siempre ha estado ahí, pero ahora ha aparecido por primera vez en lo que siempre se ha hecho, pero en música, pero la poesía es como el arte multiplicado por mil, ¿no? Bueno, a mí me da mucho respeto todo lo de la poesía, ¿no? Porque sí, realmente para mí la poesía es algo muy grande, muy inabarcable, ¿no? Y bueno, yo quiero sobre todo decir que yo no soy un poeta, yo lo que soy es un caradura que se atreve a meterse dentro de la poesía, ¿no? Pero la poesía para mí son palabras mayores, ¿no? Pero sí que creo que el acto de escribir poesía es un acto liberador, es un acto importante. Mirar la vida a través de la poesía, la mirada poética del mundo, me parece que es algo fundamental y que cuando nos hacemos mayores lo intentamos racionalizar todo, todo tiene que tener un sentido. Sin embargo, los niños, esa locura del niño, esa poesía que tiene un niño, creo que no debemos de perderla, ¿no? Entonces yo con este libro, pues lo que he intentado es no perder mi niño, no tener vergüenza en hacer mis poesías, ¿no? Claro, no serán como las de un gran poeta, pero son las mías y creo que eso tiene un valor. Y sobre todo creo que tiene valor no ponerse límites, que uno tiene que soñar y atreverse a hacer lo que ha soñado, ¿no? Y luego, si eso no interesa a nadie, pues bueno, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero en mi caso, pues he tenido la fortuna que hay una editorial que ha considerado que lo que escribí era interesante y yo sencillamente lo que he hecho ha sido atreverme a saltar y ojalá que le guste a la gente y lo disfruten. Y si no, por lo menos yo he disfrutado el acto de hacerlo. Porque tú, ¿cómo ha sido? ¿Cuándo empezaste a pergeñar? Imagino que desde siempre lo has tenido ese gusto por la poesía, pero este libro en concreto, el libro Etcétera, que acaba de ver la luz, lo decimos y lo recordamos, es el libro, ¿cuándo lo empezaste a planificar y cómo lo empezaste a decir, bueno, pues lo voy a presentar en forma de libro? Bueno, hace más o menos un año se pusieron en contacto conmigo desde la editorial Aguilar. Uh-huh. Y me propusieron que les gustaba mi forma de escribir en las canciones y que, bueno, pues que creían que yo podía estar capacitado para escribir algo más, ¿no? Y a mí me encantó la idea desde el primer momento. Yo hacía ya muchos años que escribía textos que no estaban destinados a convertirse en canciones. Y bueno, pues sencillamente lo que hice fue rebuscar en el baúl, encontrar mis textos antiguos, releerlos, y todo eso me animó a volver a coger la pluma y hacer textos nuevos, ¿no? Yo no tenía miedo a poner antiguos, pero sencillamente, pues bueno, fueron saliendo temas nuevos que fueron comiéndole lugar a los antiguos, y también para mí era importante expresar cómo me siento ahora, ¿no? Los textos antiguos tienen un valor, pero creo que más sentimental para mí, ¿no? Repasando un poco toda tu trayectoria en el mundo del arte, en el mundo de la interpretación, en el mundo de exponer algo, de comunicar un conocimiento, comunicar un sentimiento. Hay algo que tiene mucho que ver con el mundo de lo que aquí contamos en algunas ocasiones, el mundo del teatro, de la interpretación. Escuchamos, si te parece, un tema vuestro de Elefante, antes, pero es un tema que tiene mucho que ver con eso que tú has representado, que es, yo creo que una de las cúlmenes, obras de cúlmenes de la historia de la literatura, El Principito. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar, entre millones, millones de estrellas. Si amas a una flor de la que no existe más de un ejemplar. Seguramente su arma, no me equivoco al decir que es una de las obras más importantes en la historia de la literatura, pero yo creo que trasciende la literatura. Es el ser humano y el conocimiento, y tú lo expusiste en forma de teatro, incluso reconocido a nivel de premios, los BACS, ¿no? Pues sí, sí, yo tuve la fortuna de que me propusieron escribir la música de Antoine, este musical que gira alrededor de la vida de Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. Y bueno, además luego pues me propusieron interpretar el papel del Principito. Así lo hice, lo disfruté muchísimo, fue un gran aprendizaje. Tampoco soy actor, pero tuve la fortuna de subirme a los escenarios, a las tablas, interpretando un papel muy bonito. Y como tú dices, ¿no? El Principito es un libro que trasciende, ¿no? Realmente, porque creo que la temática del Principito a todos nos atraviesa, ¿no? Es el niño que fuimos, ¿no? Y eso es algo que la infancia está en un lugar sagrado para todos, y bueno, la mirada de este libro a la infancia del autor, que en el que todos nos sentimos reflejados, pues es de una importancia capital, claro. Este libro habla del amor a las personas, al ser humano, la poesía, acabas de publicar el libro, etcétera, este poemario, tu primer poemario, y las letras de elefantes, siempre muy vinculadas al mundo, que yo creo que es el sentimiento que más nos distingue al ser humano, al mundo del amor. El amor es un tópico, pero es que lo es todo, ¿no? Sí, es que realmente es verdad, es que el amor es todo. Las canciones que no hablan de amor son canciones de amor al final, porque sí, claro, la forma de relacionarse del ser humano es a través del amor, en sus distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues el amor es algo muy recurrente, porque es que está en todas partes, ¿no? Cualquier temática acaba confluyendo en el amor, ¿no? Además que también es verdad que tú puedes hablar del amor de una forma muy evidente o tú puedes hablar del amor desde distintas perspectivas, ¿no? Yo a lo largo de mi carrera he intentado hablar desde distintos lugares, ¿no? Hay una canción que se llama Que todo el mundo sepa que te quiero. He intentado ser lo más evidente posible porque en aquel momento así me sentía. Era un momento de enamoramiento muy fuerte para mí y quería decir las cosas de la forma más clara posible, ¿no? Y luego hay otras canciones en mi carrera que hablan del amor, pero quizás nadie lo diría, ¿no? Porque hablan desde metáforas y desde distintos lugares, ¿no? Desde otro tipo de amor, ¿no? Pero sí, creo que el amor es todo, como tú has dicho. Fíjate, todas y muchas de tus canciones en Elefantes me vienen a la cabeza el mundo del amor. Esta, por ejemplo, esta que escuchamos ahora, No lo sabía, dice así. Que yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría y yo no lo sabía. Y es que el amor es su arma, llega los poetas y tú lo eres, aunque digas que no, tú lo eres, etcétera, lo demuestras. Se demuestra que el amor llega sin avisar y lo cubre y lo llena absolutamente todo cuando no se preveía. Pues sí, claro, el amor es como una nevada, ¿no? Tú no puedes hacer nada, ¿no?, frente a eso, y eso es lo bonito también, ¿no?, cuando la vida te sorprende y la vida arrasa contigo. Y yo creo que también otro gran ejercicio es dejarse llevar por las cosas que nos van sucediendo, no poner tanta resistencia, no querer controlar tanto, y de algún modo, pues bueno, fluir un poco más, ¿no? Y la palabra fluir significa mucho en el mundo, en la vida, es que yo creo que subirte a la ola y dejar que la ola te lleve a un sitio o a otro. La música os ha llevado al gran éxito, al éxito mundial, internacional, y yo creo que desde siempre, pero sobre todo desde un disco, del segundo disco, creo que era de Elefantes, el disco Azul, escuchamos un poquito una canción de ese disco. Este amor que ido amasando con mis manos se me va. Suarma, hablando de amor, amor y desamor, es lo mismo. El amor cuando viene y cuando se va también es importante. Bueno, claro, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Al final lo importante es lo que nos toca, ¿no? Y cuando llega el amor es maravilloso y cuando se va es muy doloroso. Pero todo tiene un impacto en nosotros. Y eso es lo que nos hace sentir vivos, y al final sentirte vivo es lo más importante que podemos tener, ¿no? Esa carrera que empezó mucho antes, pero rompió y se interiorizó con este disco, con Azul y con Elefantes. Ahora ha comenzado la carrera en el mundo de la poesía, con el libro, etcétera. ¿Dónde te crees? Porque vas a seguir en el mundo de la poesía, vas a seguir escribiendo libros, vas a seguir en ese mundo, nos vas a seguir deleitando con tus poemas. Bueno, me gustaría mucho. La verdad es que no lo sé qué voy a hacer, pero me ha quedado muy buen sabor de boca al haber editado el libro, que se hayan interesado por mí. Me gusta el resultado del libro. Afortunadamente las críticas están siendo muy buenas, tanto de público como de medios, lo cual pues sí me anima a tener ganas de dar otro paso, ¿no? No sé tampoco si en forma de libro de poesía, a lo mejor me apetece hacer un ensayo, algo más relacionado con la visión del arte, no lo sé, pero bueno, todo eso son especulaciones. De momento estoy centrado en Elefantes, que en octubre sacamos disco nuevo. Uh-huh. y estamos ahí ya sacando adelantos, pero bueno, siempre tengo en la mesilla de noche mi libreta con mi pluma y ahí está aguardando a que vengan las musas. Este libro se titula, insistimos y repetimos, Stan Aguilar, se titula Etcétera, y también en Durante toda la vida, muy relacionado el mundo de la implicación social. Tú has estado, has sido una persona importante en Intermon Ofan, has estado en muchos sitios, en muchos países, luchando por lo que yo creo que deben luchar todos los seres humanos, que es por la igualdad. Todos nacemos iguales, pero el destino a veces es un poquito injusto en cada uno. Sí, bueno, al final la vida no es ni justa ni injusta, ¿no? La vida es la vida, ¿no? Pero es verdad que hay depende de dónde naces, la vida te sonríe de una manera o te pone muy mala cara, ¿no? Y eso, ostras, solo por depender de dónde naces, a mí, por lo menos, lo que mi sensibilidad me dice es que yo no me merezco lo que tengo, ¿no? O sea, con todo lo bueno que yo tengo, ¿por qué me lo merezco yo más que otro? ¿Sabes? Entonces, pues bueno, en la medida en la que puedo, intento aportar mi granito de arena en equilibrar un poco la balanza, ¿no? Sé que hay otros lugares, yo he tenido la fortuna de viajar, como tú has dicho, y de visitar otros países donde las cosas son realmente difíciles. Por ejemplo, me viene a la cabeza Burkina Faso, un país muy duro y donde he viajado en algunas ocasiones y he visto realidades tremendas que para nosotros son inaguantables. Y bueno, pues tener la fortuna de poder aportar a ese nivel, a mí también me aporta algo. A mí creo que gano más yo haciéndolo incluso que ellos recibiéndolo, ¿no? Porque al final, cuando tú te sientes útil y te sientes que empujas a favor de la vida, ¿no? De la vida del ser humano, pues bueno, para mí es un sentimiento profundo e importantísimo. Un sentimiento profundo e importantísimo que está en toda tu vida, que está también en este libro que acaba de aparecer, este poemario se titula Etcétera, Suarma. Mil gracias por todo, mil gracias por tu música, que la hemos escuchado siempre, por tus poemas, por tus interpretaciones, por absolutamente todo, y también por tu implicación social. No podría ser de otra forma, llamándote así, llamándote Suarma. Mil gracias. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. La rosa de los vientos en Onda Cero. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se arrancaba, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Hay muchos problemas en no dormir, en no dormir lo suficiente. Uno de ellos es que algunos, cuando están despiertos, pues dan por saco. Sobre todo los que están generando esto, que tengamos que tener una sección en el programa que hablemos de señales del fin del mundo, porque hay algunos que se dedican, siempre que están despiertos, es mejor que estén dormidos, siempre que están despiertos, se dedican a intentar fastidiar el planeta. El color del cielo, hoy presagia la devastación todo el suelo. Y la devastación existe, entre otras cosas, porque existen unos personajes muy interesados en eso. Ojalá estuvieran dormidos. Javier Sevillano, muy buenas. Muy buenas. 24 horas, ¿eh? Noches, madrugada, no sé qué hora es ya. ¿Pero el apocalipsis va a llegar o no? Sí, pero llegará a esta hora. ¿En serio? Seguro que llega a esta hora. ¡Me pilla despierta! Sí. O sea, bueno, lo puedo fotografiar, ¿no? Esta señal del fin del mundo de hoy es una reivindicación laboral clarísima. Me tenéis harto. Yo no puedo vivir a estas horas. Tú a mí esto también. Es imposible. Tú, no, y el día a día también. Esto, el mundo también. Esto se acaba por lo menos para mí. Así que no. Bueno, os voy a dar unas pautas para que dejéis de perrear por las noches y dormáis. Que es lo que hay. Hay que dormir bueno, y dormir de noche. Pues tú quieres que se nos vayan los oyentes. Nada. La discusión. Yo, una cosa es dormir 7-8 horas al día, no. Vale, se descansa más, pero ¿por qué tiene que ser por la noche? Porque tiene que ser noche. No tiene ningún fundamento real, mira, no tiene ningún fundamento científico, no lo tiene. ¿Qué lo va a tener? La Organización Mundial de la Salud, cuyo director es por favor, habléis por tiempo. La OMS, cuyo director es este señor que habla el inglés tan mal, estima que el 40% de la población mundial sufre trastornos del sueño. Bueno, sí, pero en eso España, que sean por la noche. Espérate, que no me quites tiempo. No os interrumpáis, por favor. Bueno, en nuestro país se estima que entre el 20 y el 48% de la población adulta sufre trastornos del sueño, ¿no? Pero de ese porcentaje hay un 10% que no es que sufra trastornos del sueño, es que no pega ojo. Los pobrecitos tienen trastorno crónico y grave de insomnio. Es decir, en España ocurre igual que con el tema este de la electricidad, ¿no? Que es una isla en la cuestión de horas de dormir y tal. Somos un país con muchísimas horas de luz al día, sobre todo especialmente en verano, y claro, las horas de luz al día, a esto se juntan nuestros hábitos culturales, que son más bien vespertinos, son más bien de tarde y de noche, somos muy proclimes, bueno, pues a copear por la noche, a salir con amigos, a socializar. Bueno, a copear y elevar subir el vidrio y todas estas cosas. Eso, habla por ti. Bueno, lo que ocurre en este país es que habitualmente la recomendación es dormir entre 7 y 9 horas. En España la media de dormir está en 6 horas y media, con lo cual queda bastante lejos de lo recomendado habitualmente, ¿no? De la media europea, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Pues que incide directamente en el estado de salud de la población, de la gente, ¿no? Lo que ocurre es que produce una serie de efectos físicos como somnolencia, como fatiga, hipertensión, un deterioro cognitivo en cuanto al rendimiento, a la atención y a la motivación, una disminución de la concentración mental y una disminución de la capacidad intelectual y el aumento de accidentes laborales y también durante la conducción, es decir, complicaciones de salud y también de salud física, o sea, y salud mental. Por lo tanto, lo que un país tiene más, gana más, ingresa más ese país cuando menos duerma la gente, ¿no? No tiene por qué. No tiene por qué, pero eso es lo que pasa. No, porque no se destina. El progreso en España tiene más dinero cuanto menos se duerma. No lo lleves a tu terreno. Las horas que no dormimos en España no se dedican a trabajar, precisamente. La gente trabaja tantas horas, está tan ocupada que tiene que vivir un poquito. Entonces, para vivir un poco, tiene que quitarle horas al sueño. No es así, no es así exactamente, no es así, no es así. ¿Qué va? Es cierto que en España, la fórmula y los horarios de trabajo son un poco también diferentes al resto del mundo. Nosotros también somos una isla por esa especial composición de lo que hemos dicho, de la zona geográfica donde estamos situados, los hábitos culturales, sociales, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que la fase REM es, digamos, la fase más curativa del sueño, ¿no? Es la que mejor prepara para la jornada siguiente. Es el momento en que el cerebro, digamos, que aprovecha para limpiar la basura del día, hacer limpieza. Hace el reciclaje, fuera, lo todo que sobra. Eso, digamos, que limpia para afrontar el día siguiente con un cerebro libre, despejado y más esto, ¿no? Genéticamente el cerebro y el cuerpo está mejor preparado para hacerlo de noche. Oye, ahora os voy a explicar el tema. Y para limpiar la mente de la gente no es el no mejor. No existe nada. Sí, existe algo. Don Limpio. O se tiene el sueño REM, que es en horas avanzadas, es una fase avanzada, con lo cual para tenerla hay que dormir bastante, pero una buena forma de limpiar la mente de la gente es no ensuciársela. O sea, que no hay ya otros que se la fastidien. Bueno, sí, exactamente, porque lo que se hace, pasamos estas fases REM, es que acumulamos sustancias tóxicas en el cerebro debido a situaciones tóxicas y personas tóxicas también, ¿no? Entonces, estas sustancias tóxicas, que sí son reales, ¿y cuál es el antídoto? Lo que ocurre es que pueden llegar a generarnos Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades. ¿Cuál es el antídoto al veneno tóxico? El ritmo de vida que seguimos en España. Bueno, no hay que tomarse en serio, el tema de dormir, ¿no? Aunque aquí estemos. Bueno, vamos a ver. Nos acostamos más tarde de lo que deberíamos, luego, por ejemplo, en tema horarios, variamos los horarios de lunes a viernes, al fin de semana nos levantamos más tarde, el sábado para recuperar horas de descanso, variamos totalmente los horarios, etcétera, etcétera. Aplicándolo has querido ser un hombre sabio. ¿Por qué? No, luego hablamos. No valen preguntitas, hoy no va a dar tiempo a preguntas. Bueno, ya lo veremos. Entonces, lo que ocurre es que además también últimamente estamos enganchados a los dispositivos de luz azul. Sí, y sobre todo por la noche también, cuando estamos más relajados, más tranquilos en casa. Y el hábito de los españoles también, por ejemplo, los quienes hacen ejercicio físico en muchas ocasiones lo posponen a última hora del día. Mal. Cuando lo habitual y lo recomendado es desconectar de todos los dispositivos estos electrónicos al menos una hora. Lo recomendable son 2 horas antes de irse a dormir. Pero una hora antes es lo que deberíamos hacer sí o sí, ¿no? Luego hablamos, sí. Entonces, esto incide directamente en que tenemos unos microdespertares a lo largo de la noche, no tenemos ese sueño profundo y tenemos ese sueño fragmentado, o sea, y poco profundo. Eso es una secuela. Mala calidad del sueño, eso es una mala calidad del sueño. Una secuela es porque como hemos hecho el proceso de entrar en el sueño mal. Claro, exactamente. Entonces estás todo el rato despertándote. Esos microdespertares. No, es decir, no solo es la cantidad de horas, sino la calidad de esas horas. Muy bien. Y antes de dormir hay que hacer una preparación al sueño. Es correcto. Decir, desconectar, sobre todo de esos dispositivos, mínimo una hora antes. Lo suyo, como digo, son 120 minutos. Bueno, es decir, hay que tener una buena calidad del sueño y una cantidad de sueño entre 7 y 8 horas. Uh-huh. Para ajustar los relojes biológicos, los relojes circadianos. Y aquí es donde vamos, lo que tú dices, que da igual dormir esas horas por la noche, también se pueden dormir por la tarde. No. Vamos a ver, el cuerpo humano, esto lo dicen científicos. Sí. Doctores que tienen una serie de jefes, que no suelen ser necesariamente doctores, que les hacen tener y hacer una guardia de 24 sí, claro, de 48 horas. Exactamente, sí, exactamente. Cambiar el hecho de que dormir más, no, sino facilitar más dormir. Sí, claro, hay un tema, hay una cuestión que la que tú dices es, por ejemplo, hemos hablado de la mala calidad del sueño debido a la mala preparación que hacemos de los dispositivos de luz azul. Y también tenemos que hablar del trabajo por turnos y con horarios nocturnos, lo que se conoce como el síndrome del trabajador a turnos. Es decir, está tipificado, está totalmente descrito en la literatura científica y médica que los trabajadores a turnos y por la noche tienen peor calidad y en muchas ocasiones peor menos cantidad de sueño que claro. quien trabaja de día, ¿no? Yeah. Y además, claro, todo esto se une al famoso, lo que hemos comentado antes de pasada, el jet lag social. Es decir, que de lunes a viernes tenemos unos horarios, los fines de semana nos despendolamos en cuestiones de horario y nos levantamos más tarde y variamos el horario de comidas, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que se debería de ajustar el reloj biológico que todos tenemos, es decir, para que tener un sueño reparador debíamos de seguir tres reglas: apostar por la regularidad, es decir, intentar tener los horarios regulares más posibles durante toda la semana. El segundo, tener bien claro el contraste en día y noche, es decir, marcar bien la diferencia entre ambos periodos del día. El día debe estar caracterizado por la actividad, por la exposición a la luz y los contactos sociales. Uh-huh. Y por la noche debe ser silenciosa, oscura y sin distracciones. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vemos. El tercer consejo que dan los expertos es la sincronización de los tres relojes biológicos, es decir, el interno, el que está marcado genéticamente, ¿sí? El social, que está marcado por nuestros horarios de trabajo y contactos sociales, ¿sí? Y el reloj ambiental, el que está el que marca el patrón luz-oscuridad. Muy bien. Todo esto. ¿Por qué decimos marcar definitivamente los periodos diarios? Vamos a ver. Por cuestiones que el cuerpo humano está genéticamente preparado y además hay una hormona que se ocupa de ello, que es la melatonina, claro, que solo se segrega en la oscuridad. Uh-huh. Es decir, esta hormona no solo infiere sobre el sueño, sino que tiene otras características también, funciones inmunoprotectoras y antioxidantes. De lo que se trata es que el ritmo circadiano trabaja sobre los genes que controlan el reloj biológico para que se expresen los responsables de la actividad y el momento de vigilia, es decir, para que durante 24 horas el cuerpo tenga sus momentos de actividad y sus momentos de descanso. Y en esto la melatonina es la que infunde un sueño profundo. La melatonina, como sabéis, es una hormona que conforme se va avanzando en el tiempo y la edad, las personas mayores tienen más problemas de dormir porque la segregan menos melatonina que joven, ¿no? Por eso la gente que tiene problemas para dormir dice, tomo melatonina. Claro, exactamente. Ese precisamente para provocar exactamente eso. Pero durante el día no hay fabricación de melatonina. Claro, durante la luz. Durante pero la luz tú bajas no hay. A las 12 de la mañana, por ejemplo, que te pones a oscuras. Bajas las persianas y eso, y sí generas melatonina. Sí, no, porque a lo mejor no duermes. Porque estamos en un país que suena en todo, el que hay ruidos. No está insonorizado. Hay exactamente ruidos. Es decir, yo cuando me voy de este programa a las 1000 de la madrugada y cierro a cal y canto y todo, resulta que llego y a lo mejor se pone, yo que sé, el vecino, el portero, hay una obra, cortan los árboles, el coche pita, el niño de abajo y tal. Exactamente. Entonces en España es un país donde la actividad social no solo es salir noche, sino que hacemos mucho ruido. Sí, señores del fin del mundo, Javier Sevillano, hay que dormir más. Hay que dormir más y mejor. Sobre todo hay que dormir, eso, te iba a decir. Más y mejor. Más y mejor. Y de noche. Y mejor y más. Y de noche. Este programa tiene que empezar a las 10 de la mañana. De sí, lunes a viernes. Esa es tu reivindicación, anda ya. Que sí, hombre, que lo petamos, seguro. Venga, hasta luego, chao. El color del hielo. Esto ha sido todo, esto ha sido La Rosa de los Vientos. Hemos empezado a la una, hemos acabado casi casi ya a las 4 de la madrugada. Mañana vuelve, nuestro programa vuelve, La Rosa de los Vientos, a la una, a las 12 en Canarias, durante nada más y nada menos que 4 horas. Finalizamos a las 5 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí y hasta mañana. Mañana repetimos como el ajo, que está muy rico.